If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 27. Esta noche nos encontramos Toño Mago, Alejandra Cherry, Arthur Juan Kenobi, John Paul, Alan Trooper, Iván Torresillas. El Rolas, pues ya saben, sigue siendo random. JJ dijo que venía tarde, pero que llegaba. No, dijo que llegaba tarde, no dijo que venía tarde. Aclaremos. Hablemos blanco, por favor, porque luego sacan unos chistes, pero que qué bárbaros. Y ya se me olvidó el otro que iba a decir. Y nuestro querido diputado federal, Tony Iron, está velando por la legislatura del estado. Está en el Congreso agarrando las reformas y haciéndolas a las necesidades del pueblo. ¿De cuál? No sabemos. No sabemos, pero él está ahí. Entonces, hermanito, cuando escuches, pues la porra te saluda. Bien, saludos. Fernando Feliz, así se llama. O espero que haya sido Félix y me haya equivocado yo. A Libra, a Dante Rodríguez, a Alma Laura González, a Leónidas Reseña, a Caminante Zombie, Rina Cuaja, que por cierto es nuestra follower número 200 en Twitter y ya se ganó su friquitaza. Ya por allá mandó la dirección y todo para mandar. Ah, sí la mandó. Sí, ya mandó. Ah, porque luego tengo camaradas que sigo en Twitter y no mandan dirección ni nada y me reclaman todavía. Saludos a un camarada por ahí que tengo. A Edgar Rivera, a Fantástico Comic Castle y a Box Office México, a Eva Aru Rodríguez, Alex Ledesma, a Iván Martínez, a Héctor McCoy, a David Romero y a Paulina Martínez. Ya, me hace reír, güey. También saludos a Ángel García, a El Dayet, a De Monroy, dirección, a Cosnar, saludos. A Thor Josagua, a Juan Carlos Castro, a Eric Del Sirio Parker, a I'm Your Father, a Darío, a Naví, a Narura, a Alexa Cheldonia, a Holy Angel, a Starex, a Palel Tuma, a los exiliados de Chihuahua, de Osiris y a Lili Deville, a nuestros amigos de Mórbido. Por cierto, ¿cuándo sacarán la nueva revista? Ya quiero leer la nueva. Alfredo Lira y a nuestros amigos de la Cueva del Nerd, a Graf y a Licker, así como a nuestros amigos de Ultraficción, porque ellos sí son banda. Yo le quiero mandar unos saludos a unos amigos que tengo, déjenlos ver, no me acuerdo cómo se llaman. Son muy muy cercanos a mí, legionarios. Deje ver a esta muchachita tremenda, dulce, a mi buen amigo que cómo me lo han cotorreado, Alejandro Sánchez de la School Garrison. A Rodrigo Mut, alias mi emperador, mi encuerador para mí. Y bueno, pues a todos los rancors también les mando un fuerte saludo, que de los rancors nomás nos escuchan dos, entonces a ellos dos, a los demás no. A ellos no porque no nos escuchan. Un saludo también para Jazz, para mi R2D2 y para mi Agus. Y la pregunta que hicimos el podcast pasado, que fue quién, de dónde nos están visitando. Ahora sí viene preparado. Sí, ya tenemos aquí en primer lugar a México. Estados Unidos, España, Ucrania, la Federación Rusa, en China, en Canadá, esas fan rusas. Francia, Israel, Japón, Colombia, Alemania, Eslovaquia, Argentina, Brasil, Chile, República de Corea. Déjate paso el siguiente Atlas, espérame. Holanda, Ecuador, Reino Unido, Perú, ¿qué es? ¿Bielorrusia? Taiwán, India, Kazajstán. Sobre todo porque nos entienden súper bien el español. Sí. No, sí, sí mandan solicitudes de amistad y todo, sí me consta. ¿Ah, de matrimonio? No, sí, sí, pero no puedo decir eso aquí. Para mí es una solicitud de amistad. Ah, ok, está bien. Y también tenemos por aquí. Publicación privada. Sí, sí. Inbox. Cualquier cosa, ¿eh? Con lo que se les ofrezca. Perdón, Pablo. No tenemos ejemplos notables, tenemos Vietnam. Un saludo a Lorena. Un saludo a mi esposa que no nos escucha. Tenemos Vietnam, Turquía, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Finlandia, Georgia, es donde queda. La República Islámica de Irán, no, no sé. Moldova, Moldovia, ¿no es donde sale Moldovia. Drácula? Ah, no, no, es de ahí de... del, si Rolando estuviera aquí, nos diría de dónde es el... ese, de las películas que le gustan, ¿cómo se llaman? ¿Machete? No, Los Cazafantasmas. Este, de las dos. Este, de Cazafantasmas 2, ahí sale un mono, no me acuerdo. ¿Hay Vigo? Vigo. ¿Mortensen, no? ¿Cómo se llama? no sé, Vigo. No me acuerdo, si debe ser por ahí. De... no, por ahí no, es de aquí. De... Pakistán. En la avenida Talandia. Por eso no salimos en radio pública. Y llevamos 5 minutos. El último país es Venezuela. Y hasta ahí tenemos por el momento. A ver si podemos ahí seguir. Son como 8 millones de bots que nos escuchan, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Y también está la República de Proxy Anonymous. Ah, muy bien. Oigan, ¿dónde ganó Darth Vader las elecciones? No, la selección. De Kazajstán. Kazajstán. Y ahí, pues ellos son los que nos escuchan, ¿verdad? De Kazajstán. Sí, aquí está. Dice Darth Vader. Saludos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana para no entrar ya al tema. Pues ya saben de qué vamos a hablar, entonces, pues, ¿para qué les digo? Bueno, en la sección de los remakes que en serio no queremos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, en la sección de los remakes que en serio no queremos, resulta que tendremos un remake de la novela de Stephen King, It. Sí, aquella película de horror de los 90s, culpable de que toda una generación corre y grite como mujer iraquí en velorio al ver un payaso. El proyecto estará a cargo de New Line Cinema y la neta, pues ¿a quién le importa? Y en la sección de que ¿por qué demonios hacen esto y no Pacific Rim o Dread? Tenemos la secuela de Skyline. Sí, esa película que salió hace unos años donde hablaba de una invasión extraterrestre, sí, muy novedosa, donde una luz azul ponía a los indefensos humanos como si tuvieran hemorroides en los ojos y luego los aspiraba a sus naves espaciales. ¿Los hemorroides? Con los ojos. Con todo y ojos. Con todo y ojos. El filme es dirigido por Liam O'Donnell, que en su casa lo conocen, y que coescribió y coprodujo la primera. O sea, en serio, nomás en su casa lo conocen. El título de esta obra de arte se llama Beyond Skyline. Es que sí dejaron la ventana abierta. Es que entiendo en el guión que dejan así ver que podía tener secuela. Sí, no, pero sí. Era un asco. La película fue muy mala. Ah, no, sí, es muy malísima. Malísima. Tienen dinero. Y bueno, en la sección de como ya no soy Gobernator, quiero hacer películas de nuevo, Arnold Schwarzenegger regresa como Conan. Sí, lo escucharon bien. El filme comienza a producción a finales de este año después de Terminator Genesis, que sí, también regresa esa. Lleva por título King Conan. Ya solo le falta que hacer Predator y Comando. Sí, y la de El Regalo Prometido 6 o 7. La de Gemelos 2. Gemelos 8 ya serían cuates, cuádruples o quintillizos ya. Yo también un policía en el kinder o sería un policía en el geriátrico, ¿verdad? ya con los niños, ya con los mismos niños, pero crecidos. ¡Oye, sí! Con los mismos niños, pero ya crecidos, a ver cómo se vería. Hijos, man. ¿Qué? ¿Lo van a visitar? Deja tú, lo peor del caso es que te están robando la idea ahorita mismo. Sí, como anda con los guiones tan fantásticos, igual y sí, ¿eh? Pero bueno, Las Mil y Una Noches de Cuarón. Pues ahora que se puso de moda el director mexicano tras ganar el Oscar, ya le están achacando todo tipo de milagritos fílmicos. Believe. Van desde el spin-off de Harry Potter, que comentamos la semana pasada, y que ya también salió él diciendo de que no, Anel, no voy a hacer eso, hasta la precuela de Shining, o El Resplandor, pues, para los que no lo saben. La precuela llevaría por título The Overlook Hotel. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Y luego, como era de esperarse, pues Cuarón tuvo que salir de manera oficial. A mí no me culpen, pero con el permiso, él no tiene planes de dirigir nada por un buen rato. Y menos algo que tuviera que ver con efectos especiales, pues dice que se la pasó los últimos 5 años encerrado haciendo Gravity, que él quiere ahorita pasar tiempo con sus hijos, los cuales yo creo que ya no conoce. ¿Que no fue en el espacio? Fue en el espacio, fíjate. Y luego, por cierto, se comenta que su hermano está trabajando en un nuevo proyecto con Gael García, con una temática sumamente similar a la de Gravity, solo que ahora estarán en el desierto. Rudy Cursi 2. No. No. ¿No? Entonces, ¿qué tiene de similar a Gravity? Es el tema de volver a casa. Han de estar perdidos. No, y luego se me ocurre otra, para una tercera. En el agua, acá. No. En el agua. Sí. No, estoy como, tremendo. Como Titanic, no, 2, estoy, no, Titanic 2, pero sin Leonardo. Sí. Con Gael. No, en este con caso Gael, no, con Diego Luna ya. Diego Luna, sí, más ya. Bien. Y en el capítulo, hagámosle como en el metro. Si cabe uno, caben dos. Y mejor, metemos tres. Ese es el caso de Godzilla, que apenas la semana pasada comentamos que habría una secuela. Bueno, pues ahora se sabe que tendremos trilogía. Así es, Gareth Edwards ya está contratado para hacer las dos que siguen de la iguanota. Esto fue confirmado ya por Legendary Pictures. ¡Cof! Pacific Rim. Pacific Rim. No, de hecho, vas a ver que van a salir con su jaladota del Mecha Godzilla, sin albur. Y van a sacar un Godzilla biomecánico que es tripulado por dos ingenieros que son muy afines. A lo mejor en esta secuela Godzilla sale 20 minutos. Probablemente, y luego le hacen como Rhodes. Tal vez para la próxima. Y se va. Ándale. Y en la sección de Ya lo perdimos. Ay, Rolando, te extrañamos. Tenemos a Quentin Tarantino, que estuvo en Cannes festejando el 20 aniversario de su película Pulp Fiction. Y en una declaración que diera, renegó cual viejito tirándole con todo al cine digital. ¿Rolando? Algo así. ¿O Quentin? No, Quentin. Ah. Diciendo que el cine digital es la muerte del cine, que la proyección digital es básicamente como la televisión, y remata diciendo: me gusta la televisión y el público de la televisión, pero para mí el cine no es eso. No entiendo por qué un director ya establecido debería filmar en digital. La guerra ya ha sido perdida. Pues sí, desde hace como 15 años que están ya haciendo cine digital. Y pues él, para rematar, pues dijo: yo voy a exhibir mi película en 35 milímetros. Y yo creo que fue la única que en Cannes exhibió de esa manera. Ups, pero... qué pequeña, 35 milímetros. El filme, amigo. Ah, perdón, disculpa. El filme, amigo. Estoy distraído, perdón. Además, ya en otros temas también habló sobre su película de Django Unchained. O sea, la del negro badass. Sí, pero... y comenta que quiere hacer una miniserie... Toñito, dale el micrófono. Ya no. Emite más sonidos que Toño. Sí, sí. Y hay que trabajar con quién cambiarte, Toño. Es que es mi ventríloco, entonces... ¿Te están metiendo mano, Toño? Ahorita te revisamos. Pero bueno. Comentó que la película de Django Unchained... No, no sueltes el micrófono. Ya se me olvidó qué iba a decir. Sí. Ya volví al tema. Resulta que quiere hacer una miniserie de 4 partes de unas 4 horas de duración en total, con todo el material que se filmó y que pues se quedó en la sala de edición. O sea, ya lo filmó y pues no se quiere quedar con las ganas. Entonces, como el filme sería muy largo, de 4 horas, entonces él piensa que el formato más adecuado sería transmitirlo por televisión por cable en 4 episodios de 1 hora. Faltó los grillitos de Toño Irra, o cómo, Toño Fierro, perdón, Irra Iron. Entonces pues ya lo perdimos. Y hablando de miniseries, este pasado 23 se estrenó por internet en el canal de, a ver si lo puedo pronunciar ya bien, Machinima. La serie de Street Fighter Assassin's Fist, que cuenta con sus 12 episodios. Cada episodio dura un promedio de 10 a 12 minutos y en ellos vemos el origen de Ryu, el güero ¿cómo se llama? Ken, ándale. Y Akuma. Está muy buena la serie, está muy, muy, muy padre. Se la recomiendo bastante, me gustó mucho. ¿Es de paga o es nada más en el canal? Lo puedes ver en YouTube, ahí pusimos la liga. ¿No sigues? Es que no se mete al Friki Podcast. Sí, no. Sí. De hecho, yo sí he visto imágenes y sí se ven bien logrados la caracterización de los... Sí, está padre porque es todo el inicio de cómo los entrenan. Ajá. A Ken y a Ryu, y sí, el origen de Akuma, lo del maestro. O sea, está muy padre la historia, tiene muy buenos efectos especiales, entonces vale la pena que lo vean. Digo, son los 12 episodios, los puedes ver de corrido o cuando quieras, pero está padre, se los recomiendo bastante. No, de corrido no, de corrido no, ese nomás el Commander, por favor. No, velos seguiditos. Bueno. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, seguimos con Gareth Edwards, que como ya se puso de moda, ahora resulta que estará también encargado de uno de los spin-offs de Star Wars, con fecha de estreno ya incluso para el 16 de diciembre del 2016. Otro que regresa a la franquicia es el artista gráfico Drew Sturza, quien diseñará los pósters de toda la saga. También se le conoce por el arte de los pósters de Indiana Jones, Back to the Future y pues muchos otros. Y el domingo 25 se cumplieron los 37 años del estreno en cartelera de Star Wars. Y ese día también es considerado mundialmente como el Día del Orgullo Friki. Perfecto, excelente. Amén. Aquí ya me voy a meter para... ¿Por qué tan quedito? Voy a meter mi cucharota. A ver, voy a meter mi cucharón. Esto ya no me... Servicio a la comunidad. Sí, sí. Vamos a hablar tantito de lo que fue el 4 de May the 4th. Ahora sí ya. Sí, por favor. Ya levantamos el rating. Amenazas de muerte, ¿va? Sí, oye, me llegaron dos amenazas de muerte y lo peor del caso es que me sorprende la respuesta. No, la respuesta... No, entonces son tres. Oye, la segunda amenaza de muerte, a ti nomás se te ocurre decir, Lord Tétanos, si las cumplen, órale, y si no, pues vemos qué pasa. ¿Cómo que vemos si las cumplen? No, vamos a platicar tantito, ya nos dieron chance nuestros amigos de Disney, ahorita deben de estar viendo, en Disney Channel, han de estar viendo lo que fue el Star Wars Day, el May the 4th be with you, ahí dan la explicación de por qué se llama, por qué celebramos el 4 de mayo, etcétera, etcétera. Pero les platico rápidamente, fue un evento muy lucidor por parte de nuestros amigos de Disney que también nos están escuchando en estos momentos. Y reunieron alrededor de 3,500 personas, hubo patrocinadores muy interesantes como Hasbro, obviamente es nuestro patrocinador oficial de... El Friki Podcast. El Friki Podcast también estuvo por ahí, yo vi una manta claramente ahí de Medio Friki Campo Podcast. Marte era de... Medio Campo Marte, la entrada y la salida. Estuvo muy muy concurrido el evento, les digo, 3,500 personas, fuimos más de 70 troopers, también una impresionante aparición de la Legión 501, porque no todos los días reúnes a 70 troopers. Ahí subiremos en el Friki Podcast algunas escenas y algunos enlaces que están bastante, bastante interesantes. Hubo muchos medios en la cuestión de difusión, entrevistaron a varias personas. ¿Qué les puedo decir? Fue un evento muy, muy interesante por parte de Disney. Ahorita el siguiente evento que tiene Disney en puerta es la, no sé si se han fijado, antes era la Copa XD de Disney, y ahora es la Copa Star Wars, ya la deben de estar viendo y promocionando en algunas revistas, por ahí se dejan ver, y en la televisión en Disney XD. ¿Para qué les platico esto? Bueno, pues para que si tienen a sus chamaquitos en las principales ciudades, ojo, no Durango, no, aquí no, sí, triste. Chequen la manera de participar en el evento, va a ser un evento bastante bueno, también la Legión 501 va a estar presente ahí en los eventos, tanto la Mexican Garrison como la Skull Garrison van a estar haciendo ahí sus... ¿Va a haber troopers armados jugando? Vamos a estar ahí teniendo nuestras apariciones con las personas, pero... los niños pues se van a llevar bonitas sorpresas y bueno, la Copa Disney en sí es un trofeo excelente. Ahí vamos a sacar unas fotos para que las puedan ver. Los eventos se van a llevar simultáneamente Guadalajara, México, Monterrey, ciudades importantes, Durango, ¿no? Gracias al gobierno del estado. No se crea, señor gobernador, no se crea, es broma. Pero siempre les he dicho, ¿verdad? Hagan eventos importantes en Durango, nomás en caso. Bla, bla, bla. Hay unas torretas. Ahí voy, señor policía, ahí voy. Deja con mi participación. No, pero el evento, les digo, el primer evento del que les hablaba, el May the 4th be with you, muy concurrido, muy a gusto. La realidad es de que lo que más se destacó ahí fue la presencia de la Legión 501. Estuvo muy, muy interesante. Y la Legión 501 me refiero por las dos Garrison, la Mexican Garrison y la Skull Garrison. Un saludo para ambas legiones y para ambos dirigentes. Dos. Para ambas dos. Ambas Recalcamos dos. Ambas dos. Sí, porque luego si digo que nomás a una, no, llega la amenaza de muerte inminente. Usurpadores que andan por aquí. Sí, oigan, tenemos una problemática, es una mini problemática. Sí, una circuncisión, como diría Verónica Terrones. Sí. Hay un par de sí, chicos, un par de chicos que no están haciendo bien la chamba del ejército imperial. No me consta, pero están pidiendo dinero. Centellas de la cabeza. Ándale, están pidiendo dinero para sus causas propias. en lugar de hacerla como nosotros y sin fines de lucro por acciones nobles, buenas e importantes, ¿no? Ellos pues nomás yo creo que para sus vicios, que han de ser cómics, revistas, mujeres, videojuegos, no sé, qué sé yo. Lo mismo que nosotros hacemos, pero nosotros lo hacemos de manera decente, ¿verdad? Pero bueno, esos ya luego encontrarán los cuerpos de los dos personajes. Sí, luego si los encontramos, tal pues vez bueno. Encuentren uno por cada salida de Durango. Sí, no en cada salida, no. Ustedes los pueden identificar fácilmente. Darth sí. Vader mide 1.60, 1.70 más o menos. Mide 1.60. El tamaño Ewok. Es más grandecito que un Ewok. Pues es como Frodo haciendo cosplay de Vader. Haz de cuenta, sería como el Darth Vader de Hombre de Familia. Ándale. Este señor, ay, si estuviera Rolando aquí nos diría cómo se llamara. Ay, ¿qué vamos a hacer con Rolando? Sí, el Dark Helmet. El de Spaceballs. Hagan de cuenta ese cuate. Esa tampoco la vio, amigo. ¿No la vio? No, acuérdate que no nomás ha visto 3-4 películas. Machete 1, Machete 2, Ghostbuster 1 y Ghostbuster 2. Chin. Bueno, las de Tarantino. Y las de Tarantino, sí, es cierto. Y Kill Bill. Ya luego los encontrarán. Digo, ya luego lo platicaremos qué pasó con estos jóvenes. Pero no se crean, ¿no? Es muy respetado, cada quien hace con su cuerpo dino lo que quiera. Dino a la piratería. Pero dino a la piratería, sí, efectivamente. O sea, lo hacemos nosotros sin ningún interés como Legión y lo hacemos por el gusto de compartir con los jóvenes. Con armaduras certificadas. Ándale, aparte, ¿sí? ISO 9000. Bueno. Y de ahí nos vamos a la sección ¿y si hacemos un muñeco? Resulta que Frozen ya es la película. Sí. Frozen ya es la película más taquillera del año. Incluso se convirtió en la quinta más taquillera ya ever. Ya desbancó a Iron Man 3. ¿La tenemos que ver? No, pues desbancó a Iron Man, pues está regacha. Pues sí, pero estaba en quinto lugar Iron Man. Y no me digas, desbancó a Spider-Man 2 también. Ah, esa ya es de cuando, ni siquiera pues, está en el ranking. A mi amigo hermano Enrique Urrutia, un saludo. En cambio, Godzilla, después del mega exitazo que tuvo en su estreno, pues ya la gente se dio cuenta que no era buena y cayó un 66% para su segunda semana, o sea, gracias. Ah, canijón. Sí, la caída es muy fuerte. De hecho, la caída es tan grave que es comparable con la de Green Lantern o la de The Happening. ¿Se acuerdan de esa de Shyamalan? Donde las plantas se volvían locas y nos volvían locos. Sí. Oye, que Rolando ahora sí ya vio otra película que no es ni de las que habíamos mencionado. Vio Green Lantern y le gustó. Pues es que no tiene marco de referencia. Amigo. No, es correcto, lo que eso iba a decir yo. Sí. Sí, pues. No, tiene el director aparentemente. No, tiene muy bajo la tolerancia a la maleza. De hecho, no sé cuál duré más viendo, si la de Machete o la de Green Lantern. El Machete duré que 7 minutos viéndola y ¡pum! Tengo que decir que la primera de Machete fue mi placer culposo de ese año. La vi, sí me reí bastante, porque es que es tan babosa que me hizo reír. Y dije, ok. Machete 2 dije, ya, ahí pasé. Bueno, y en cambio los X-Men regresaron con todo. Así es, Bryan Singer se reivindicó con los mutantes, más tarde vamos a platicar de esto. Pues su filme tuvo un excelente estreno rondando los 111 millones de dólares en Estados Unidos, o sea, rompió la cantidad que tenían originalmente prevista. Allá tuvieron un fin de semana feriado, de allí que el estreno fuera desde el miércoles. Y en la taquilla global juntaron 171 millones para un total aproximado de unos 282 millones surcos. Nada mal. Incluso en China estrenó superando al Capitán América. En México juntó 10.4 millones de dólares. O sea, es un mega madrazo. Sin embargo, en Estados Unidos se quedó corta por muy poquito de Capitán América e incluso de Spider-Man 2. O sea, quedó en tercer lugar. Sí, se quedó muy corto. Pero, en cambio, con todo lo que ya juntó internacional, se espera que al día de hoy, lunes que estamos grabando, ya llegue a los 300 millones de dólares. O sea, esa película va realmente a ir subiendo bastante, a comparación, por ejemplo, de Spider-Man, que se fue cayendo. Y yo creo que va a tener más o menos el mismo efecto que tuvo con Capitán América, que con los buenos reviews la gente siguió yendo a verla. Entonces, ahí va a seguir recaudando, ¿no? Y bueno, y en la famosa sección de Por eso no nos alcanza la cartera, se anunciaron unos sets especiales del film de Days of Future Past, uno con el casco de Magneto en $75. y un set especial con todos los filmes de mutantes para el Reino Unido. Sí, las 4 de los X-Men, la de First Class y las 2 de Wolverine con un casco de cerebro para el profesor. Oye, pero a ver, ¿y para qué las quieren si ninguna sucedió? Nomás la tercera, pues, no. Nomás la tercera, no. La edición especial que se va a vender en Reino Unido con el casco de cerebro va a estar en 99.99 libras. Y como ya sé que no saben qué es eso, son como unos 2.200 pesos. Para los del CCH. Bueno, pues son como unos 2.200 pesos. Ya están en preventa en Amazon, ahí por si les interesa. Y luego, en la sección de... Sí, ahorita todos buscando. Y en la sección de nos adelantamos todos, pero casi le atinamos, tenemos que Channing Tatum, la semana pasada se le daba ya por hecho de que sería Gambit en la siguiente entrega de los X-Men de Apocalipsis. Solo que hay un pequeño detallito. Aún no firmó el contrato. Acorde con él mismo, sí están en pláticas y que todo va muy avanzado y que ya está muy cerca de firmarlo, pero pues del plato a la sopa... Entonces, no canten con que vaya a ver Gambit todavía. Y en la sección de vamos a vernos todos muy creativos, en DC Warner, por fin, después de no sé cuánto tiempo, se le puso nombre al film ya conocido como Batman vs. Superman por todos los fans. Al no tener un nombre mejor, y el nombre, pues fue toda una revelación. Sí, Batman vs. Superman, Dawn of the Justice. ¿Que sería algo como Justicia Mañanera? Sí, inmediatamente en Twitter empezaron a renombrarla como Justicia Mañanera, que realmente el título sería como El Amanecer de la Justicia, dando el gatazo ya pues para la película de The Justice League que está por estrenarse el próximo año, ¿va? No, aquí en México va a ser Justicia Mañanera, sí. Digo, conociendo las traducciones. De Matamoros seguramente. Sí, saludos a J.G. Holguín, donde quiera que te encuentres. Sí, pero de hecho es Batman, luego una V, Superman. O sea, sí. No tiene realmente... Le quitaron la inverso, S. Sí. Entonces, ¿será como Batman 5 Superman? o sea, ¿que lo goleó o le ganó? Sí, no, no. Algo así estaba leyendo en de una chava que se llama Paloma del Castillo, que yo la sigo en Twitter. Ah, yo pensé que la persigues por la calle. tiene un programa de radio, luego les comparto la dirección de la liga. Marta de Valle, ¿cómo dijiste? No, bueno, ella está comentando de que eso más bien como es un, digamos, como aspecto legal... De la B, que son más bien en fines legales. Entonces dije, pues, poco Superman va a demandar a Batman o qué, algo así como que de una explicación medio rara. Pero o sea, a fin de cuentas es versus, o sea, tenga la B, tenga la S, o sea, es un versus. Que va a salir el de B de Venganza, sí, mejor porque los de Vértigo andan demandando los de TV Azteca a todos, entonces, sí, igual. No, pero pues se vieron bien, bien creativos los de DC. Como siempre. En el último programa de Señorita Laura de América, resulta que David Goyer se puso a hacer amigos, pues dijo que el personaje de She-Hulk era básicamente una pornstar. Ah, chisque no. Pa' pronto el generalísimo con sus 92 años saltó al ring, porque pues él es co-creador del personaje, y dijo que él creó a una Hulk inteligente. Porque pues recordemos que Hulk pues está medio güeyesón, ¿verdad? Sí, no, no. Y en ese tiempo pues estaba re más güey. Digo, ahorita ya todavía así como que ya... Ya le capisca. Ya capisca tantito. Y que jamás fue el interés amoroso para Hulk, ni nada similar. Digo, ella se ha acostado con quién sabe cuándo, ¿va? Pero sí, con Hulk no. Y lo que haya salido en Olmen Logan, se queda en Olmen Logan. Exactamente. Y que su físico curvilíneo, pues que todas las heroínas de esa época, pues eran así. Pues es que la radiación gamma hace que le crezcan las habilidades muy, muy prominentes. Pues si de todas las épocas ahí tienes a Miss Marvel. ¿A tus quién? Sí, entonces pues bueno. Y en un episodio más de La Rosa de Guadalupe, resulta que las cosas se pusieron de a peso en la Casa de las Ideas este fin de semana. Se dieron a conocer dos rupturas importantes dentro de los proyectos de Marvel. Y esto sí está así de... ¡Ay, güey! La primera vino por el repentino anuncio oficial de la salida de Edgar Wright de Ant-Man. La misma Marvel dio la declaración y lo atribuye a diferencias con la visión del filme. O sea, es una manera polite de decir, me tiene hasta la madre y lo despedí. Y agrega que con su salida no se afecta la fecha ya programada de estreno para el 17 de julio del 2015. Nomás que hay que hacer a madre la película. Indicaba que todavía no tenían un director y que este sería anunciado pronto. Luego comenzaron a surgir rumores sobre su salida de Edgar Wright, que van desde que fue despedido, de que estaba atrasado en el programa y cosas así. Pero al parecer todo viene por la inclusión de dos escritores de la misma Marvel y otro externo para realizar el guión y pulir algunos puntos que le preocupaban a la productora sobre la historia y sobre sus personajes. Al parecer el guión no resultó ser del agrado completo de Wright, ya que difería mucho del trabajo que ya habían realizado. Recordemos que se ha estado trabajando en este proyecto desde hace 6 años, al lado de Joe Cornish, que por cierto él sigue en el proyecto. Por tal motivo, Edgar Wright se molestó por la intervención y esto pues causó su salida. O sea, dijo, pues ni madre, yo así no fue. ¿Quién sabe quién es ese güey? Así que bueno, que Dios lo ayude. La segunda baja de la semana fue la salida de Drew Goddard de la serie de Daredevil. Goddard estaría participando como director y escritor del piloto y posteriormente como productor. La causa, pues que se va de lleno a trabajar en el spin-off de Amazing Spider-Man, Sinister Six. Él seguirá participando, pero a modo de consultor, o sea, nada. Y de productor ejecutivo, o sea, supongo que honorario, porque pues no sé a qué horas, ¿verdad? No, de consultor es bien importante. Acuérdate que aquí a muchos de nuestros amigos políticos se las dan de consultores. Es bien importante, pues, sí. Bueno. Sí. Marvel, mediante un comunicado, anunció que el lugar de Goddard sería ocupado por el director, escritor y productor Stephen DeKnight, que es también el productor de la de Spartacus, ya ves, Antonio, por eso debías de haber estado aquí, Buffy, The Vampire Slayer, Angel y algunas otras series, como productor ejecutivo y productor de la serie en general. Entonces, pues bueno, al menos ahí el proyecto de Daredevil no quedó en el aire, a diferencia del de Ant-Man, que hasta que no definan un director, pues este... Ah, oye, otra baja o algo por el estilo, hablando de eso. No viene Harrison Ford. La otra vez me echó un WhatsApp. ¿Qué? No viene Harrison Ford. Me echó un WhatsApp y me dijo, oye, Alan, no voy a ir. Bueno, no se veía así, se veía en inglés. Estaba pocho. No viene, ya me avisó que no viene, que cambiaron todos los personajes y que a él lo dejaron fuera. Lo tenemos a Brendan Fraser, alias Joe de la Selva. Joe de la Selva. El Flint, que nunca salió en G.I. Joe. Etcétera, etcétera. Sí, sale como 2 segundos. Sale 2 segundos al final de la 1 y en la 2 no se la dieron. O se la dieron y por eso no salió. puntos de vista, amigo. ¿Quién más viene? Bueno, ya está aquí Game Over, man. ¿Cómo se llama? Ah, ya, Bill Paxton viene. Bill Paxton. No, ya está aquí. Ay, me fui a desayunar con él antier. Memo, tengo, apártame un lugar, tengo que ir a que me firme mis DVDs de Alien. Ay, pues me hubieras dicho. Pues, no estás diciéndome. Pues no te veo. No contestan a mis WhatsApp ustedes. Ya está aquí Bill Paxton. ¿Y quién más va a venir? Ah, le pregunté, pero dijo que no sabía si venía o no venía esta doña Aurora Munroe, alias esta Blackberry. Blackberry, mira, esta no, esta Hellberry, perdón. Esta Hellberry. Pues sí está Blackberry. No, pero no, deja tú que me escuche y no se enoja, ¿eh? Tiene su carácter. No, parece ser que sí, porque viene su esposo a filmar aquí a Durango. ¿Cómo se llama el esposo? Pues me dijo, pero yo la neta no le puse atención. Yo estaba viendo unos mensajes. Entonces, ¿borrando? Estaba borrando unos mensajes. ¿Cómo se llama el esposo de Hellberry? ¿No? ¿No fueron a la boda? No. Que la canción. ¿Soy el único internacional aquí? Sí. Bueno, está bien. Bueno, ellos ya van a estar por aquí en Durango, menos, les digo, Harrison Ford. Y hay otro que se me olvida, pero por aquí van a andar. Bueno, nomás para que si querían que les firmara algo Harrison Ford, ya mejor no. Mejor luego que vayamos al episodio 7 me dan todas las cosas para ir. Sí, guarden los calzones, las damas, por favor. Ya no va a venir. Y en la sección dice mi mamá que siempre, ¿no? Hace unos programas comentamos que Universal podría estar desarrollando un filme sobre Namor. O Rolando, ¿va? Bueno, pues resulta que no. ¿Cuál es? Pues quién sabe. Y ya no nos importa. Pero ¿dónde es que estamos teniendo aquí un drama? Un drama. Es que, discúlpenos, amado tele, escucha. Ah, no. Radio escucha. Bueno, ¿qué estaba? Ah, pues que no es Namor. Resulta que los derechos del primer mutante o Rey Atlante, como gusten decirle al renegón ese, podrían haber regresado ya a Marvel. Es el rumor de la semana. ¿Y ahora? Pues no se sabe, porque si ya regresaron los derechos a Marvel, pues en una de esas nos sorprenden. ¿Avenger 2? Pues mejor para la tercera. ¿Capitán América 3? Mejor para la tercera ya. ¿O Iron Man 3? Ya ves que en Iron Man 3 hay glimpses de Namor. De Namor. Saludos, Rolando. Y sobre Age of Ultron, hace rato que no comentábamos ya de este filme, pues nada. Pero ahora tenemos una noticia de que tendremos tres versiones de Ultron. Digamos la versión 1.0 y dos subsecuentes actualizaciones. Una de ellas con un recubrimiento de vibranium, lo cual indica que posiblemente tendremos ya referencias claras a Wakanda y al negro ese que se llama Black Panther. Ese negro. También tendremos, como es de esperarse, nuevos trajes para The Avengers, con su A en algún sitio. Con su A en algún sitio. Sí. En el A. Y mero. Y pues resulta que el equipo está siendo, pues ahora ya financiado por Tony Stark, ya que pues no son chill, ¿verdad? Y Hulk tendrá por fin sus pantalones stretch, que yo sé que les preocupaba mucho este tema. Oye, sí, yo no dormía con... Digo, se le fuera a salir... Estás con el pendiente. Sí, un aire polaco que le diera Hulk. Se le fuera a ver una cosa verde colgando. Sí, ¿no? Oye, nunca se le ha visto. Sí, ahí está, mis amigos que utilizan esteroides. Acuérdense, se van a ver como Hulk. O más bien dicho, no se van a ver como Hulk. Y bueno, in memoriam. Esta semana falleció Donald Levine a los 86 años de edad. Si el nombre no le suena, pues es el creador de la figura de acción de los G.I. Joe, la primera figura de acción de la historia. La figura articulada de 30 centímetros salió al público... ¿Quién eran los Ken? De hecho, la figura articulada salió al público en la temporada navideña de 1964 a solo $4 y se convirtió en un éxito de ventas, y desde entonces. Y gracias a esta tuvimos todas las demás figuras de colección que tanto nos gustan. Max Steel. La figura original venía con 4 variaciones para cada rama armada del ejército. Si recuerdan, la figura se convirtió en el estándar hasta que no fue Hasbro. ¿Quién sacó los de Star Wars? Se me fue el nombre. Kenner. Sacó los de Star Wars en los 80, porque no podían, como platicamos en el programa sobre Star Wars, no podían hacer figuras como las que estaban requiriendo para Star Wars con el molde de los de 11 pulgadas. Entonces, hasta ese entonces fue el estándar. Entonces, estamos hablando que fue un estándar por 20 años, más de 20 años. Entonces, bueno. Los estrenos Netflix de la semana. Tuvimos el episodio nuevo de From Dusk Until Dawn, donde Eiza González descubrió que existe la ropa y ya sale vestida. Ya no sale ahí en una tanga media extraña. Y pues, déjame decirte que se ve mejor con ropa, güey. Sí, o sea, extrañamente. Sí, extrañamente. Pero bueno, y luego viene una película... Se ve más rellenita. Pues. Sí, ya se ve más así como que sí. Y luego sale una película que se llama Amenaza en el Mar. Atrapados en un edificio inundado luego de que un tsunami azotara a Malibú, guardavidas y trabajadores de la construcción se enfrentan a letales tiburones. Y pirañas, y tonto. Nótese, o sea, el edificio está inundado y en el edificio hay tiburones. Perrote. O sea, está cañón. Metieron agua salada y todo, ¿te fijas? No, sí está. Está canijo. Y luego viene un anime que se llama Kill la Kill, ese Pablo debe saber. Es de una... Míralo. Lo curioso de esa serie... ¿A qué horas trabajas? O sea, yo no trabajo, yo estoy justificado. ¿Tú a qué horas trabajas? Ándale, cuéntalo. Mira, ese se trata acerca de una chica que entra a una, estamos como, es una escuela siendo, especial, aunque ahí aparece una armadura que se le pone así como traje normal, pero al convertirse, bueno, obviamente toda la ropa como se le disminuye, se hace una armadura. Entonces es como que, el fanservice está todo lo que da en esa serie. Sabiendo que tapa puntos claves nada más. Sí, exactamente. Así, lo básico, lo mínimo indispensable. Pero tiene mucha fanaticada esa serie, creo que son, si no me equivoco, unos 15 episodios más o menos. Y sí, sí está, de lo que me han comentado, yo no la he visto todavía, pero sí me han comentado que está muy buena y el final también sí sorprende mucho. De hecho, sí está, yo sí. La serie. Y el personaje también. Sí está chida la... Sí. Sí está padre la serie. Yo sí he visto algunos capítulos y sí está entretenida y divertida. Divertida. La sinopsis dice... La mujer de la espada tijera, Rigoto Matoi, busca pistas por todo el mundo para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Encuerada. Encuerada. Ah, muy bien. Ah, oh, está bien. Sí, así es como que así mejor. Se encuentran las verdades más rápido. Sí. O sea, llegas a puntos claves a... Mínimos. Otra que se estrena es La Presencia. Cuando una atribulada mujer busca refugio en una desolada cabaña, un fantasma intenta ahuyentar a su novio. ¿O será la misma mujer la que está causando el caos? Andar en su PMS. Proton Massive Speculation, claro, ¿o qué? Claro. Sí, ¿verdad? Sí, eso sí, claro, okay. Claro. Sí, no, no. Y Fenómeno Siniestro. Las estrellas de un programa de televisión paranormal pasan la noche en un hospital abandonado con la esperanza de descubrir qué es lo que hace ruido por las noches. Y el protagonista, Jaime Maussan. No, no, este otro. El de Cañitas. El de Cañitas. El de Cañitas. Entonces, pues, fantástica idea, ¿eh? No, ah, Carlos Trejo. No, oye, fíjate, déjate digo de la... ¿De qué? Es que aquí Iván me está enseñando pornografía. Quítate, Iván. De hecho, sí. Quítate, Iván. ¿Cómo se llama la de anime? La Kill la Kill. No, ¿Kill? La de pornografía de anime. No, no, no. Ah. Aquí no dijimos pornografía en ningún momento. No, no, no. Horario familiar, bueno, todavía. Okay. Sí. No, la de Fenómeno Siniestro, fíjate que es una muy buena película, ¿eh? Vale la pena. Vale la pena. Fenómeno Siniestro 1 y Fenómeno Siniestro 2. ¿Hay dos? Hay dos. Está la segunda parte y está igual de interesante. Vale la pena. Recomendada. Bueno, y de ahí vámonos al box office de México, porque hubieron películas, aunque no lo crean. X-Men, Días del Futuro Pasado, pues obviamente quedó en primer lugar. Godzilla está en segundo lugar. Cambio de Ruta. No me pregunten, ¿qué será esa película? I don't know. Pues una Antonio es donde aquí saca el quite de esto. Interesante mexicana, y seguro. Y luego la de Nonstop sin escalas bajó al cuarto lugar. La de Río 2 está en quinto sitio. El Hombre Araña 2 ya por fin bajó al sexto lugar. Ninfomanía, primera parte, está en el séptimo lugar. Que de hecho el póster está así como que... Ok... Algo algo sugerente. Exactamente. Mujeres al Ataque está en octavo sitio. La Jaula de Oro en noveno. Y el Gran Hotel Budapest sigue en décimo lugar porque pues Rolando no ha ido a verla, entonces no sube. No, nomás no sube. Sí, no, no. Y bueno, y de ahí nos vamos a las noticias de cómics. Sí traes noticias de cómics, ¿no? Pablo no, siempre. Siempre hace su tarea, Pablo. Siempre. Ya para que Toño aquí explique, porque veo que todo el programa así con el botón ya dispuesto. Bueno, aquí, bueno, sí, ¿lo habías comentado esto? De que Wally West regresaba como Flash. No, Toño, no. Ese no. No, ese no, el otro Flash. Para el Batcoming de Future Zen. Hace poquito subí una imagen, pero esto ocurre 5 años después del presente. Pero también Flash, Wally West va a regresar en negro. Va a ser negro. ¿El traje? No, el personaje. Afroamericanos, para evitar problemas. Afroamericano, señor, no diga eso, porque yo sí pienso en la tonalidad negra del traje, ¿no? No, una yo persona. No, sí es negro. Y bueno, así como que saca mucho de onda porque el personaje... No, no, no te lo salburías, mi chavo, no te lo salburías, por favor. Bueno, el negro te saca de onda. Bueno, extraña a los fans de que el personaje de Wally West, o sea, tuvo sus momentos bastante, bueno, sus momentos icónicos durante las crisis infinitas, para que todo el mundo esperara su posterior regreso y, bueno, aparece, pero ahora en versión afroamericana, entonces... ¿Qué? ¿Back in Black? ¿Nunca lo has escuchado? Oh, pues, ¿tienes? Me extraña mucho ese tipo de ediciones ahí para que traen en DC. Bueno, sería, digamos, como que una notita chiquita. Sí, ya acabó. No. Y ya fue todo. Y eso fue todo por hoy, gracias. Aunque Bruguera no lo ha anunciado, ya lo vimos la otra vez cuando estábamos viendo el estreno de Shift to the Past, el que Bruguera anuncia 30 días de noche. Dark Days. No, ya llevan como 70 días de noche esos cuates, nomás no pasan cómics. Entonces, el anuncio proviene de la cuarta de forros del reciente Lock and Key número 6, donde se muestra la publicidad de el nuevo cómic, continuación directa de 30 días de noche. La serie consta de 6 números y es realizada por el mismo equipo creativo de la serie anterior de 30 días de noche. Esto es lo que ahora los vampiros provienen de climas un poquito más cálidos. ¿De aquí de Mazatlán? No, un poquito más al de América. ¿Y también brillan? No. No, no, no. No, bien, la serie está muy padre. El cómic está muy, muy chido. Sí, la verdad, el cómic original era de 3 números y ahorita se extiende la serie a 6. Entonces, no, qué bárbaros, ¿eh? No, sí. Entonces, los que estén a gusto con la serie original, pues pueden dejar los 3. porque está la siguiente serie que se llama Dark Days, digamos como que va iniciando ya una serie bastante más extensa, porque va presentando nuevos personajes que se van desarrollando en nuevas historias. Entonces, sí, para pensarle de si vas a comprar este, porque va a seguir narrando cosas más adelante. Entonces, Miles Morales integra el cómic de All New X-Men, se lo acaba de anunciar Bendis y Sara Pichelli. Ben escribió hace unos días puso ahí en su cuenta, la portada de All New X-Men la compartió, número 32, por Sara Pichelli. Esto es de verdad y buen fin de semana. Entonces, la portada muestra a Miles Morales en un círculo central con la leyenda: bienvenido a los X-Men, Miles Morales, esperamos que sobrevivas la experiencia. Por cierto, dicha portada hace referencia a una portada similar, pero en Uncanny X-Men número 139, donde Kitty Pryde es quien está en el círculo central. Entonces van en el número 39 de All New X-Men, digamos como que van a cruzar el universo, y Miles Morales va a estar allá con los el equipo de los X-Men, con los jóvenes X-Men, más bien. Inhuman número 3 sufre retrasos y se pospone hasta julio. Desde el anuncio de Inhuman y Inhumanity en abril del año pasado, como nuevo evento de Marvel, la idea era explotar una nueva franquicia a manera alternativa de X-Men, que es lo que yo había comentado, que era más o menos la misma historia de los X-Men, que personajes que van descubriendo sus poderes, que no saben cómo utilizarlos. Entonces, es la misma historia de X-Men, pero era con los inhumanos. Digamos como que para ver si pegaba esa línea, mientras recuperaba los derechos de X-Men, pues pueden ir a trabajarlo de Marvel Studios. Y también era el nuevo status quo del universo Marvel después de Infinity, y también el regreso de Joe Madureira a los cómics. Pero el detalle es que este cómic ha sufrido muchos problemas, porque de origen su lanzamiento iba a ser en enero, y luego se propuso hasta, creo que salió el mes pasado, como hasta marzo más o menos. Luego Matt Fraction se dejó el título debido a diferencias creativas. Luego, o sea, lo corrieron. Podemos decir que es eso. Luego los fans no recibieron muy bien el crossover de Humanity, que si bien no recordamos en los programas, el único tie-in que valía la pena era el de Superior Spider-Man. Entonces, también fuera, no recomendaba yo comprarlos, estaban muy malos. No le hagas eso a la industria del cómic, Pablo. Y luego, el número... ¿Qué prefieres, que los recomiende Pablo o que los recomiende JJ? No, JJ los mata. Sí, no, JJ los mata, me consta. Y luego el número uno de Human tuvo ventas algo bajas, y luego Marvel lo que hizo fue lo incluyó para ver si lo podía leer la gente en el número uno de Amazing Spider-Man. Entonces este cómic yo lo leí, yo lo pude ver en Fantástico, y sí estaba bastante choncho el cómic, que también esto le jugó en contra, porque estaba más grueso el cómic, y todavía más problemas porque tenía que subir de precio y todo demás. Yo quiero leer Spider-Man, no quiero leer Inhumanos. Luego Madureira dijo que iba a trabajar hasta el número 3. Entonces, va a tener otro autor a partir del número 4, otro dibujante. Y luego el número de Madureira, el número 3, se retrasó 5 semanas hasta el 23 de julio, hasta la Comic-Con. Y luego el número 4 se movió una semana después, y el número 5, o sea, todo se va recorriendo. Entonces, ese cómic como que no ha tenido muy buena suerte, y aquí en México estamos con el número 1. Entonces, si sube esos retrasos, entonces también se va a retrasar aquí en México. Entonces, de por sí. Pues que sí, se lo cambien a Panini, se lo den a Panini, ¿no? Para sí, la distribución. O a Bruguera. Que es experto en esas cosas, ¿verdad? Sí. Nuevos cómics, aquí tenemos ya leí yo el de Archer y Armstrong, que la verdad sí me interesó, principalmente por la portada, lo empecé a ojear, y la verdad sí, de los de Valiant, sí me interesó, sí me llamó mucho la atención. Voy a checar aquí. Ok, como que este cómic retoma los conceptos de una, digamos como conspiración milenaria que busca conseguir las piezas de un artefacto de inmenso poder, y los protagonistas son bastante antagónicos como para que pueda existir una conexión entre ellos. Entonces tenemos un muchachito adolescente que siempre ha sido, digamos como que educado en una secta muy religiosa, enfocándolo solamente en cierta misión, y se cuenta con otro personaje. ¿Como los católicos o algo así? ¿O los maristas? ¿O los... No. ¿Mormones? ¿Sí? Más o menos, es que le imponen una visión muy cerrada acerca del mundo, de cuál es su misión en este mundo. ¿La gran orden de Cthulhu? Ah, más o menos. Porque a su vez esta, digamos, esa secta es rama de otras sectas que también están bajo el control de ahí de... ¿Están arribando en este momento nuestros amigos del Servicio Público de Limpieza? Por si escuchan algún sonido. No se escuchó el Friki Podcast pasado. No, no escuché. No. Yo escucho el programa con audífonos y no suena la basura. No, yo nunca lo escucho el Friki Podcast. ¿Qué? Lo promuevo, pero no lo escucho. Bueno, la verdad, los títulos de Valen sí están bastante buenos, menos el de Quantum and Goody. Ese sí, no le veo así como que por dónde pueda estar pegando. Que así, en una sinopsis rápida, son como dos hermanos que son adoptados, uno blanco y uno afroamericano, y tienen unas bandas así de poder, y que tienen que usar sus poderes cada determinado tiempo, si no se van a morir. Entonces, como que... ¿Es Spawn eso? ¿Por qué? No, pero es que... No, yo leí como el número 5, pero no me interesó, como que, lo voy a leer el número 1, no. El de Archon y Armstrong incluye un preview de Shadow Man número 1, que la verdad es otro título que me hace muy interesante. Y lo que yo comentaba ahí por WhatsApp en el grupo es de que Valiant tiene muy buenos títulos, que si tú quieres dejar alguno de DC, que ya te borró las historias porque sientes que no avanza, con lo que está pasando a veces con Batman. Oye, pues de DC yo siempre he sentido eso, que nunca ha avanzado, pero como desde el 1939. Y la verdad, Valen sí da, digamos, un aire fresco a todo la industria del cómic, especialmente aquí en México, porque ya nos da nuevos personajes. Y también ya salió el final de Forever Evil, que ya nos da pauta para ver lo que vamos a ver el próximo año, que ya hemos comentado que puede ser una crisis final. ¿De las Tierras Infinitas? De hecho, sí. Por ahí vamos. Porque hay un personaje al final, en la última hoja, que tiene mucho que ver con eso. Entonces dices, ya sabes dónde va. Antimonitor. Eso. Exactamente. Ay, no manches, yo ni los veo. Fíjate. Y ni te estoy poniendo atención. Son muy predecibles, dice. Qué bárbaros. La verdad, yo le vi unas semejanzas a este Forever Evil con Second Invasion. Porque hay unos puntos como que, oye, como que esto está acabando igual el asunto. ¿Salen tipos verdes? ¿Con barbitas partidas? ¿De más? ¿De partidas? Bueno, nada más saldría el Martian Manhunter, el único verde por ahí. ¿Verde por ahí? Pues sí, me imagino que... pues sí, verde de afuera, verde por ahí, pues también. Entonces, la verdad es que yo sí, cuando salga Forever Evil, yo se lo recomiendo que lo compren. Está muy padre, está entretenido. Pues no, que está bien gacho. Yo lo dije, perdón. No dije eso, perdón. Bueno, que sí está medio feyón, que no me ha gustado, es el de Future Zen. Que le fue muy bien en la Free Comic Book Day, porque todo el mundo solicitaba ese título del número 0. Pues era gratis, hasta puñaladas estaban recibiendo. Y no me está gustando porque se está haciendo muy, bueno, están extendiendo mucho la historia. Como que sí va a ser de carrera larga este cómic, porque narra de que en el futuro el hermano ojo, sí es ese. Ay, ojo. Con el efecto de Oma, que no sé cuál es esa historia, y entonces está, digamos, como que convirtiendo a todos los seres humanos, todos los seres vivos, en unos ojos. Sí, súbditos, bueno, es que los convierte en cyborgs a todos. Es como que los toca y luego, como que los convierte a convertidas todos en robots. Y entonces, para evitar eso, iba a venir Batman, Bruce Wayne, al pasado, pero pues algo le pasó. Entonces mandan al Batman de futuro. ¿Cómo se llama este cuate? Se fue el nombre. Bueno, lo mandan a él, pero llega 5 años después de donde debe estar arribando. ¿A qué pendejo? Entonces, lo que él planea tener ya está en marcha. Y entonces vamos a ver cómo se va adaptando el asunto, cómo se van resolviendo las cosas, pero está muy lento el cómic. Y los 5 años tarde. También, ¿no? No, y 5 años que tarde. Que le pida el DeLorean a McFly para que llegue exacto. Que le pida la eutanasia al doctor Emmett Brown y ya. Y luego, bueno, está ese. Y luego Original Sin, ya van en el 2. Y pues va bien el asunto. O sea, se va, vamos, arrancando ahí. Porque, en el mundo había comentado que fue la muerte de Watu, pues se reúnen los héroes para ver qué está pasando. En el 2 ya se va revelando, digamos, como que quién tiene el ojo. Entonces esperemos que a partir del 3 ya se empiecen a revelar los secretos de los superhéroes. Oye, ¿quién se quedó con el anillo de Watto? Sí, ¿no? Pues lo destazaron, ¿no? No, nada más de los ojos. Ah, bueno. Y luego está otro cómic, Superman, Doom. Esta historia cubre los eventos después de la batalla de Doomsday y Superman. Y en un enfrentamiento que comenzó de Superman Wonder Woman número 1. Entonces concluye en Superman Doom número 1 y va a abarcar Batman Superman, Action Comics, Superman Wonder Woman y Superman. Entonces esperemos que aquí en México lo lleguen a publicar, porque actualmente está publicando de estos Action Comics y Batman Superman. Entonces digamos como que va a ser el próximo crossover de Superman. Esperemos que lo publiquen en orden ahora sí, porque no va a ser como Hell on Earth. Y viéndolo aquí, bueno, lo bueno es que la historia va muy bien, me gusta bastante esta historia. Digamos como que lo recomiendo más. Recuerdo, bueno, de las historias que están aquí, Superman Wonder Woman me gusta más que el de Batman Superman. Así, la verdad, sí me gusta más el otro cómic de Superman Wonder Woman. Y ahí es donde, digamos, como que comienza la aparición de Doomsday en los nuevos 52. Entonces, esperamos que si llega aquí a México, lo publiquen en un, digamos, en un tomo, porque los números sueltos sí estarían muy, muy revueltos. Se pueden equivocar muy feo otra vez. No, pero ni se pueden equivocar. No, ¿verdad? No, estamos hablando de otras editoriales. Es editorial. Otras editoriales, sí, ¿verdad? Es una editorial de Guatemala o de... Sí, de, no sé. Y los rumores, los de Comicase habían comentado acerca de la Epic Con, ahora sí ya tenemos más información, que está organizada por Disney y podría realizarse en la Ciudad de México a inicios de agosto, ya sea en Centro Banamex, Banamex o Centro Bancomer. Y las fuentes de estas la obtuve de Comicase, que han señalado que la entrada de esta expo de entretenimiento puede costar por día para los niños $300. Para entrada general, $400, y para VIP, $500. ¿Qué van a rentar, niños o qué? ¿Incluye damisela de compañía? Sí, ¿o como... qué? ¿Es corto qué? Sí, algo o qué. Es que me robaste todas las palabras. Ando de ocurrente, sorry. Entonces, se fijan, el único que se ha ido comentando, como que se llama Epicon, va a ser en Centro Banamex o Centro Bancomer, y ahí está el sablazo de $300 niños, $400 entrada general y $500 pase VIP. Apártenle dos niños a Fierro. Sí, por favor. Y un fan escribió: si es solo un marketing show, la verdad no vale la pena. Digo que, no, o sea, a ver, $500 y, por ejemplo, irte hasta Santa Fe, pues no, está muy, muy colgado el asunto. Y luego vas a ir a comprar cómics que, si los quieres retrasados, están en Walmart. Ajá, sí, pues no. Entre los rumores se menciona que puede venir parte del elenco de Guardians of the Galaxy, que pueden tener una conferencia de prensa o una sesión de fotos, pero no, obviamente no se van a estar todo el día. Y también va a ser un mes complicado porque en esas fechas va a ser la Comic Con de San Diego. Entonces, ¿quién va a venir para acá? Pues nadie, porque todo el mundo se va a ir a la Comic Con, sobre todo en esas fechas de estrenos de películas. Y según han comentado por ahí al Comicase, que Humberto Ramos va a estar encargado de, digamos, como que ir contactando a la gente para que venga la Epic Con, sobre todo de artistas. Entonces vamos a ver cómo resulta el asunto para Televisa en este evento. Y tenía el Comic Fail de la semana, que era lo que comentamos aquí de Rolando, de que vio Green Lantern y le gustó. Y dije, Rolando preguntó: ¿de verdad es tan mala? No conozco la historia. Y dije, pues tampoco el director, pues por eso salió tan mala la película. Y dice que sí, que no le pareció, que no solo no le pareció mala, sino que hasta le gustó la película de Linterna Verde. Entonces, como que le gustó Machete, le gustó, no sé. Sí, así como que Rolando tiene gustos muy raros en películas. Así como que, y la que le recomendamos que vea, dice: no, es que me duermen. Pues no, ¿para dónde hacerle? Y esas serían las noticias de cómics que tengo por el momento. Y pues nos vamos al tema, que ya por eso nos están escuchando esta noche, bueno, día o mañana o lo que sea. Pues se estrenó la de los mutantes. X-Men Days of Future Past por fin se estrenó. Es el tercer estreno fiki del año. Y pues para empezar rápidamente, vamos a comenzar con ¿qué les pareció? ¿Toño? Pues la verdad a mí sí me gustó, está bastante buena, mejor que Spider-Man 2, mucho mejor que Spider-Man 2 y mucho mejor que las anteriores de X-Men, la verdad está muy muy padre. Sí, pásenle el micrófono. No, sí, la verdad, como decía, como que resolvieron todos los problemas de las anteriores. Sí, las mataron. Resolvieron muy bien el asunto. Y la verdad, pues en pocas palabras, la verdad es muy buena. Y sí, tienen que ir a verla nuevamente. Bueno, en mi caso también me gustó mucho. Es una película que yo sí recomiendo que la vean no solamente una vez. La primera vez sí te da un bombardeo de información porque, bueno, ahorita hondo más en algunos detalles, pero lo que más me gustó fue que le dan un tiempo exacto a cada uno de los mutantes, porque salen, bueno, para mi expectativa que tenía, yo pensé que iban a salir los mismos de siempre, salieron otros. Salieron otros que también le dieron su importancia, o sea, tienen sus momentos claves, eso fue lo que me gustó, y los hicieron resaltar bastante bien. No, adelante, sí la recomiendo. Bueno, a mí lo que me, digamos, como que me gustó fue que resolvieron muy bien el asunto del viaje en el tiempo, ahorita lo comentamos más a fondo, y como que no sentí que hubo tiempos muertos en la película, como ocurren otras veces, que a veces como que se alenta la trama, como hacen digamos como que momentos así como que, bueno, así subtramas así innecesarias. Aquí todo iba bien conectado y aunque digamos como que no hubo muchas escenas de en el futuro, realmente se mostró lo que era necesario y se enfocaron más bien en prevenir todos los acontecimientos que iban a suceder. Y sí me gustó. Estuvo bastante interesante, aunque solamente la he visto una vez, tengo que volver a ver la película. Y no, sería mi comentario. Hola, soy Alan y soy alcohólico. No, fíjense que a mí me encantó la película de Los Hombres X, muy recomendada. Ahorita voy a dar dos, tres comentarios sarcásticos porque, como siempre, a mi buen Bryan Singer... ¿Qué? ¿Sarcásticos? Qué raro. ¿Nosotros? Sí. Se le fueron ahí dos, tres detallitos, pero no lo culpo, no lo culpo. La primera vez que vi la película se me escaparon a mí también. La segunda ya dije, ah, qué baboso. Pero muy buena en general. Sí te mantiene al filo de la butaca. Si estás incómodo, obvio. Si no, pues si te mantiene bien sentadito porque está muy buena. Tiene buena velocidad el Quicksilver. Muy buena. Muy buena velocidad. No, la escena que me encantó fue Quicksilver. Tengo que mencionarlo. Ese cachetón con sonrisa bonita. Le tengo que mandar un saludo. Cachetón, felicidades. Te quedó muy bien el Quicksilver, la neta. ¿Qué más? De los personajes... Hay dos, tres detallitos que ahorita a ver si los comentamos, sobre todo de Bishop, el afroamericano, que resulta que no es afroamericano. Hubo dos, tres detallitos que no me gustaron, pero en general está muy buena la película. Tanto que la fui a ver en español, señores. Fui a ver en inglés. Sí, porque la primera no la entendí, entonces tuve que ir a verla en español. Fuiste sin lentes. Fui sin lentes, pues se me olvidaron los lentes, no supe dónde los dejé. No supe dónde los dejé. Ya me hablaron del motel donde los había dejado, gracias a Dios. Si no, la neta, no sé qué hubiera hecho, ¿eh? Hijo de su madre. Bueno, pero el asunto es de que me gustó mucho, muy recomendada. Y por amor de Dios, señoras, señores, niños frikis que desde hace 14 años están viendo las películas, ahorita ya tienen capacidad de raciocinio. Quédense a la mendiga escena final, por favor. Que de todos mis amigos que les digo, ¿te quedaste la escena final? ¿Había escena? ¿Cuál? ¿Había escena final? ¡Sape para todos ellos! Eso? ¿Y eso sí, qué? Ese es marcadísimo. Y ahora como se tardó tantito más. No, ¿cuál? ¡Si no hubo! No, no salió. Pues no salió, pues no te esperaste. Bueno, son varios detalles los que quiero comentar, pero definitivamente la recomiendo. Sí, sí le pongo dentro de los... ¿qué? ¿Movie Fierro Fucking Facts? es que no me sé la marca, perdón. No me sé la marca y no sé inglés, carajo. ¿Para qué le ponen nombre en inglés? ¡Qué malinchista! Hubieran sido los fierros del movie o de los movies del fierro o las movies del fierro y pues todavía le entiendo más. Las pero, pelis del las, fierro. No, los pelis. No, no, las los pelis. Los, a ver, no le interesa. Los pelos del fierro, no. No, esa no, definitivamente no. No, pero entre los esos. Besos, Movie Furry, quién sé qué, Fax. Sí, Marrufis, Furris. Sí le doy un beta Golden HBS. O sea, muy buena, muy bien. Muy buena, muy, muy buena. Ok. Iván. Bueno, pues a mi parecer también es una muy buena película. Efectos, la neta se me hicieron muy padres. Los personajes también creo, a mi parecer, los actores se apegaron mucho a los personajes, más bien los nuevos, que son más que los que ya conocíamos en las películas pasadas. La historia, pues yo no he leído el cómic, lo que he leído sí está un poco... No lo leas. Bueno, por eso digo, o sea, estoy leyendo el cómic apenas para ver qué tanta diferencia tiene. Pero en general la película es muy buena, los efectos son muy buenos. A mí lo que también se me hicieron muy muy padres fueron los ¿cómo se llaman? Los cyborgs, los Sentinelas. Sentinelas. Los Terminators. Terminator. Los Transformers. Los Transformers. A mí se me hicieron muy padres los del futuro, más bien. Más bien los de... Saludos a JJ donde quiera que te encuentres, que no vienes en ese carro que estamos saludando. Todos saludándole. Pero digamos. Y pues así, para mí en general es una muy buena película y vale la pena verla dos o tres veces. Y en 3D, no sé quién la haya visto en 3D o a quién le haya llamado la atención en 3D. Yo la vi en 3D. ¿Sí? No, pues sí, en 3D. ¿No? Fíjate que he leído comentarios y que no es necesario verla, o sea, está tan bien lograda en normal que el 3D, bueno, no es innecesario. Ajá. Ah, bueno. A lo mejor igual en la escena de, como dice, de Quicksilver sí se va a ver chido. O no sé, pero sí, sí no lo recomiendo. Bueno, está bien. Ale, Ale, ¿qué nos puedes decir de la de los X-Men? Cri, cri. No te apures, ahorita te la estropeamos. Oye, pero, sí, a partir de este punto, por favor, todas las personas que no hayan visto los X-Men, por favor, absténgase de escuchar el Freaky Podcast. O sea, ahorita córtele, póngale pausa y hasta dentro de, no sé, cuando la vea, váyanse a dormir y luego ya vemos a ver cuándo. Ya, avisados. Bueno, a mí la verdad es que yo creo que sería algo hipócrita decir que todos teníamos confianza ciega en Bryan Singer y decir, va a ser una peliculota y va a estar genial. No, jamás. Jamás. Le voy a aventar la Underwater. No, la verdad es que no. Todo el mundo pensábamos que la película iba a estar, pues digamos que de pasable, medianona, cuando mucho. Palomera dominguera. Y eso sí nos iba bien. Y la verdad es que nos sorprendió. ¿Por qué? Pues es que también hay que tener un par de cosas en mente. La primera de X-Men, ¿cuándo se estrenó? En el 2001. Ok. La segunda de los X-Men fue, ¿qué te gusta? ¿2003? ¿2004? ¿2004? Entonces, en aquella época estamos hablando de que las películas de superhéroes pues eran como que la sorpresa, pegaron, empezaron a funcionar. De hecho, gracias a Bryan Singer podemos tener películas nuevamente de superhéroes. Y revitalizó el género. Y más bien dicho, lo puso de nuevo en el mapa. ¿Cuál género? De los superhéroes. Ah, perdón. Y la verdad es que los tres filmes de los X-Men están llenos de incoherencias. O sea, tienen muchas contradicciones, tienen muchos problemas de agujeros en las historias. Tienen, sí. No hagas pausas. Tienen muchos problemas de, incluso de los mismos personajes que no cuadran entre sí en eras, en fechas. O sea, no hay forma alguna de que las puedas integrar. Si acaso las dos primeras son las que están más conectadas entre sí, no más empatadas. Pero la tercera, todo mundo la queremos olvidar y lo odiamos. Fue tan mala que pues por eso los X-Men se fueron al carajo. Fíjate que de mis, ¿cómo dices? Placeres culposos, la de X-Men me gusta mucho. La 3. Cuando, ¿eh? Sí, te lo juro. Cada vez que la ponen ahí en el Fox, ahí le sigo y la sigo viendo. Dios te bendiga. No, sí. Entonces, cuando fui a ver esta película, pues me quedé así como que... pues vamos a ver. Y la verdad es que sí me gustó bastante la película. Me gustó bastante. Tiene un guión bastante bien pensado en el aspecto de cómo subsanar los agujeros argumentales de las tres anteriores, incluyendo la de Origins. Incluso se puede decir que hasta incluso omite cosas que él mismo ya había dicho, así como que esto nunca pasó, ¿eh? Por ejemplo, la muerte de Charles Xavier. En la tercera vemos una escena post-créditos que casi nadie vio porque todo el mundo se salió rápido de la película. ¡Ajá, qué raro! ¡Ajá, qué raro! La conciencia de Xavier se pasa al cuerpo de un cuadrapléjico y te da a entender que ahí sigue Xavier, pero ahí se quedó. Entonces, nunca explican en la película por qué Xavier vuelve a ser Xavier. Bueno, ahí realmente sí es problema de la gente que no se queda a las escenas finales, de que no le haya entendido ese asunto. O sea, está clarito de que le dice Moira y luego Moira, ¡Charles! Entonces, pues, a fuerza que es Charles Xavier. Porque sí hacen unos preguntan de repente a algunos camaradas que no son tan nacidos al género de cómics, preguntan que por qué, de dónde salió Charles y todo. Ya les expliqué que la mamá un día tuvo un novio, bla, bla, bla, y después ya le platiqué, sí, ya les platiqué cómo fue la transferencia de la conciencia, etcétera. Pero está clarito ese asunto, eso está justificado, eso sí te lo justifico. En los cómics hay una donde matan a Xavier y un mutante lo reconstituye, pero pues no había forma de que lo pusieran eso en la película, no, porque iban a causar más estragos, no, que solucionarlos. No, está pero sencillo eso. La película, como les digo, me gustó bastante. De hecho, me gustó bastante. Los efectos especiales son muy buenos. Si acaso uno de mis quejas es el maquillaje de Mystique. Muy azul. Sí, demasiado azul. Parece como que la pintaron con Verol. Ah, sí, Verol 4.5. Sí, o sea, así como que la comparas con Romín Stamos. Bueno, con Romín, ¿cómo se llama? Porque ya no es Stamos. Ah, Romín, quién sabe quién. Bueno, ella. Esa. Y la otra se veía un azul más neutro. Esta sí se ve así como que muy Hot Wheels. No, deja Hot Wheels. O sea, un de candy. ¿Perdón? Un candy blue. Sí, se ve demasiado, demasiado brilloso. Pero, o sea, realmente son cosas minúsculas, lo cual pudiera quejarme del filme. O sea, creo que sí. A ver, creo que ya por fin llegó el JJ. Y acaba de llegar nuestro amigo JJ. No, es el mismo. Sigo saludando a carros que no conozco. Fíjate que también en esa parte que tú comentas, Jorge, del maquillaje, a mí también en esa parte de Mystique me golpeó más a la vista el de Beast. Beast, cada vez que lo veía, parecía como el lobo de un lobo adolescente de Michael J. Fox, pero en azul. Pero fíjate que mejoró el maquillaje de Beast a la de First Class, porque sí, en First Class parecía un peluche, o sea, un simi-beast o algo así, güey. Ajá. Así como que bien pero piñata. Pues estaba jovencito, pues todavía no le salió la testosterona y todo. Sí, ahora, al menos ahora la conversión se veía padre, tipo al estilo de Werewolf, de los que mencionas de las películas de los 30s, 40s, o sea, se veía padre. Pero bueno, la película al principio tiene una velocidad tal que no te da chance de captar muchas de los easter eggs. O sea, necesitas digerir todo lo que estás viendo. Pasan demasiadas cosas y tienes literalmente dos líneas temporales. Entonces, pues tienes la línea del pasado y tienes la línea del futuro. Uh-huh. Entonces, como las dos pasan y en las dos suceden muchas cosas al mismo tiempo, pues tardas en ir asimilando, ¿no? Hasta yo después de ver la película estuve así como que pensando, esto de aquí, esto de allá. O sea, me fueron cayendo poquito a poquito los 20 de muchas de las cosas que vimos. Me encantó la pelea contra los sentinelas. Cuando vi los primeros sentinelas en las imágenes. ¿Cuál pelea? Pues sí, fue masacre. De hecho, cuando vi las imágenes de los sentinelas en los promocionales, decía, ¿qué asquerosidad? ¿Qué es eso? Incluso los sentinelas del pasado se me hacían tan ojetes. ¿Por qué les pusieron esa cosa como aspirador en el pecho? O sea, ¿la turbina? Pues, para que huele. Y ya cuando explicaron en la película, se quedó y dices, ah, pues sí, güey. O sea, allí va. Ahí va. O sea, te lo explican de una manera tan lógica que dices, pues sí, tiene que ser así, o sea, perfectamente lo entiendes. Las peleas son una vil masacre, o sea, yo me traumé de ver cómo los mataban a los mutantes varias veces, incluso los despedazaban, o sea, realmente los mataban. Sí, salvajemente. Bien. No mercy. Sí. No mercy. No mercy. Te arrasaron con huevo. Así, no, así como que le arrancaron la cabeza, le arrancaron otra cosa, lo destrozaron, o sea, sí, no, se fueron bien sádicos, así como que Bryan Singer dijo, toma, güey. Pero eso sí estuvo chido. Sí, no, estuvo muy fregón, la verdad es que sí estuvo muy, muy, muy padre. La muerte que me sacó de onda fue la de Storm, cuando sí, ya todo el mundo así, ay, todo bonito, y sí, no, literalmente se la clavaron. Y machín. A Blink también, entre tres. Entre tres, un Man de Troa. No, Magneto. Fueron tres. Tres. No, fueron tres. Sí los conté, dije, ups, uno, ups, dos, ups, tres. Apenitas. Full. No, hubieran sido cuatro y no sé por dónde. Sí, no. Ya, bueno, entonces vamos a empezar con los easter eggs de la película y irlos platicando. Muchos de ellos estuvimos platicando antes de la grabación. Y bueno, yo creo que el que todo el mundo se dio cuenta fue la X de la 20th Century Fox al inicio. Esperemos que así sea. Bueno, cuando sale el logotipo de la 20th Century Fox, salen las típicas fanfarias, la X de la Fox es la que se desvanece hasta el último. Y con la X empieza la música de los X-Men. Sí. Tarararararán, sí. Tarararán. No, esa no. Esa era de los 90. Y así vimos la X realmente por todos lados. La X es la marca emblemática de los mutantes. Es Charles Xavier. De ahí viene la X. Y el filme está repleto de ellas. Desde la escena del futuro donde vemos un cadáver con la X en su cinturón, la casa de Charles Xavier, el letrero de la entrada, la reja, la fuente es un jardín, las ruedas. Silla, ¿perdón? Las ruedas de la silla. Las ruedas de la silla. Los rines de los carros. Cerebro. O sea, todo está lleno de X haciendo referencias, ¿no? Tanto de las primeras películas como de las de First Class, como lo nuevo. Entonces, eso me gustó mucho, que sigue conservando esa uniformidad de diseño, ¿no? Que es que a veces es algo muy difícil de mantener, sobre todo en las películas que son secuelas, porque les van cambiando las imágenes de producción y pierde esa uniformidad. Y estas de X-Men, si hay algo que reconocerle, es que se mantiene igual. El table de Angel también está, la X, había tres. ¿Eh? Bueno, hace un semblante muy, muy claro al futuro apocalíptico del Holocausto. Tanto en el cómic como en el filme se hace referencia a un futuro como el Holocausto. En el filme vemos tanto a los humanos como a mutantes compartiendo un mismo destino, marchando en fila en el campo de concentración. Literal. Tal y como viéramos a Eric Lenzner de niño en X-Men 2 o en First Class. La imagen es muy similar a su vez a lo que nos muestran en Metrópolis de Fritz Lang. De hecho, si viste Metrópolis, luego la ubicas. Está igualito ahí. Sí, y cualquier filme del Holocausto también te evocaba esas imágenes. O sea, está sí. Muy, muy, muy clara la alegoría. Incluso en hay varias viñetas en el cómic de Days of Future Past donde se muestran tumbas, donde se muestran las señales haciendo alusión precisamente a los campos de concentración nazis. También se explica que al principio solo perseguían a los mutantes, pero después a los sentinelas comenzaron a ser blancos a humanos que en algún futuro tendrían descendencia mutante. Como los nazis, primero a los físicamente no aptos. Recordemos que su exterminio comenzó primero con su propio pueblo y después a otras etnias, siendo los judíos los más grandes, pero no solamente a los judíos, también exterminaron a gitanos y a otros. Entonces, hace una muy, muy clara semblanza a ello. El filme nos sitúa en el año 2023, mientras que el cómic nos lleva al 2013, año que curiosamente fue cuando inició la producción del filme. Oh. Entonces, chin, chin, chin. Luego tenemos... El viaje en el tiempo. En esta parte del filme, de alguna manera, al igual que en el cómic, hace un pequeño homenaje a los filmes de viajes en el tiempo, como The Time Machine en 1970, Back to the Future en el 85, o Looper ahora en 2012. En ellos, un suceso que acontece en el pasado es pieza fundamental para explicar el futuro. Al evitarlo, se puede corregir los males subsecuentes. Bryan Singer se basó mucho en Terminator para este fin e incluso contó con consejos del mismo James Cameron y la teoría de las cuerdas. Hasta que un objeto no es presenciado. Este no ha sucedido aún y Hank les comenta a su vez que el tiempo es como un río. No importa lo que haga, siempre tomará su curso. De ahí, de James Cameron, también lo que sacó es enviar encuerados al pasado a la gente. spoiler alert. Y robarles ropa de cuero. Bienvenido, JJ. Buenas noches, buenas noches. ¿Ropa de cuero o ropa encuerado? Una de dos. Dice acá, Kitty Pryde, Bishop y Wolverine. En el cómic, quien viaja en el tiempo es Kitty Pryde. Pero en los filmes tendríamos un problema. En los 70s ella aún no había nacido. Por lo que se pensó en un inicio que fuera Bishop. Incluso se consideró a Cable. Si se fijan, se da el pie a que sea Bishop quien estuviera viajando. Es él a quien mandan. Sí, pues manden al negro, ¿verdad? Carne de cañón. Sí, maten al peón. A su conciencia unos días atrás para evitar los ataques de los centinelas. Al estar examinando el guión, vieron que la respuesta más factible era que el viaje fuera Wolverine. ¡Tururú! Estuvo muy forzado ese Wolverine, ¿no? Viajando al pasado. Yo lo sentí muy forzado. Sí, no quería. Es que no quería. Sí, pobrecito. Sí. Pero era el único que podía regenerarse. Era el único que podía regenerarse. Pero, y además él se ofreció. Sí, dijo, yo me ofrezco. Entonces nadie lo forzó, amigo. No, nadie lo forzó. No, se vio muy forzada la situación. Pues ya que... Pues era el único que quedaba, güey. Sí, pues ya que pues mandaba. Sí, a Magneto. Magneto HDP. Encerrado. Encerrado. Pues gracias. Pues no. No, esa es mi queja. Esa, una cuestión que aquí tengo y traigo atravesado a Bryan Singer por eso. No sé qué, atravesado no, porque es medio... Eso medio, se escuchó medio sí, feo. Sí, sí, sí. No, es puro cuento ese cuate. Échale una más a la demanda. Sí, no. ¿Saben que el Wolverine nomás sirvió para decirlo? Era el mensajero. O sea, mejor hubieran mandado un Twitter. Pues cuando menos lo dejas grabado. Digo, porque el Wolverine sirvió para dos cosas, para pura y para nada. O sea, no, yo no le vi mucha utilidad a Wolverine. Y luego, pues de qué, o sea, ni garras de adamante tenía. Para acabarla de dije, no, ahorita se va a echar a los sentidos. Ay, no trae las garras de adamante. Ahorita les va. Ah, no trae las garras de adamante. No, ahorita deja que se. No, pues no trae las garras de adamante. Nunca trae las garras de adamante. No. Nada más cuando se fregó a la muchachita. ¿No más? ¿Mande? Nada más cuando se fregó a la muchachita. Que ah, ándele. No, sí, sí le dio. Le dio un. ¿A cuál muchachita? A Kitty Pryde. Ah, yo pensaba que a la que con la que regresó en el tiempo y con la que amaneció. Ah, no, pues también, pero trae lo de hueso. Esas dos. No. Se le ven las nylons, ¿va? Yo no me fijé, ¿tú te fijaste? No, me contaron. Fue la única escena donde mi esposa despertó, güey. Su esposa, ey. Oigan, eso sí, ¿qué onda? Es para niños la película. ¿No es para niños? Para niños de 40, de 30 y tantos a 40. De hecho, bueno. ¿Qué clasificación es para empezar? Sí, ¿qué clasificación es? Digo, porque haberle visto las nylon a Wolverine, 15, la neta, no. ¿De 15? Es... Sí. Es una de las cosas de la película que quiero borrar de mi mente. Sí, no like. Sí, por lo mismo de que Wolverine ya existía en los 70s. Y pues, bueno, y por cierto, ¿cómo adquirió Kitty Pryde los poderes telequinéticos, telepáticos para poder mandar a Wolverine al pasado? Astuto. Pues que de hecho se supone que... ¿Quién le preguntó? No te hagas. Señor gurú. Yo ni sé. No, déjate platico. Según la teoría de las cuerdas. ¿Qué no ves, Big Bang Theory? ¿Quién la mandó a Kitty Pryde en el cómic original? ¿Esta Rachel Summers? ¿Qué decía? Dale patada. Entonces, ella sí, la hija de Cíclope y esta Jean Grey. No, Madeline Pryor. Bueno, Madeline Pryor, él sí tenía los poderes telepáticos para hacer esta. Con esa. Mandar alguien al pasado. Pero Kitty Pryde así como que no le ponía las manos ahí. No, se las ponía en la el cabeza. Cerebro. No. No, tampoco, en el cerebro. En la sien. Pues no sé, no sé qué le hacía, le hacía más ligero el cerebro o qué, pues no me imagino qué pasaba por ahí, porque pues no, ¿qué ocurrió? Fue de hecho la autoexplicación que yo me di. Dije, bueno, pues no tiene poderes telepáticos Kitty Pryde. ¿Dónde los tiene? ¿Dónde los tuvo? No, nunca los tuvo. Ah, le ha de estar haciendo ligero el cerebro para que vuele más rápido. Ok, vamos a ver eso. Hablamos sobre Wolverine. Al viajar pasado se ve envuelto en una situación embarazosa, literalmente. Y tres mafiosos los balean. Bueno, más bien lo balean a él. Los disparos y disparos le dan forma de un patrón, tal como el de Big Dipper. Una referencia al manga clásico de Fist of the North Star, el puño de la estrella del norte. En ese manga la estrella se sitúa en un futuro post-apocalíptico nuclear, donde el Salvador trata de tener la opresión de una minoría en el poder. Hasta aquí en el pecho se forma la constelación de la estrella del norte. en el depa de Wolverine. El departamento de los 70 donde despierta Logan está lleno de referencias sutiles del personaje. Hay adornos orientales, por ejemplo, el cuadro del Monte Fuji en la cortina de colores amarillo y café, acorde a Hugh Jackman. Hay muchos detalles escondidos que en la versión de Blu-ray amerita ponerle pausa. La lámpara de lava, güey. ¿Quién vio la lámpara de lava? Sí. ¿Y a quién se le antojó una, güey? No, de hecho yo siempre quería tener una. Pues ahí las venden en Tepito. No, ahí en café, chocolate, ¿cómo se llama? Ah, también ahí, pero como en $1,000. ¡Ja! Nada más. No, pues es que tienen que pagar la renta de locales, claro. Claro. Tienen que pagarle Hacienda 30%. No, no saben que hay tutoriales en internet para que te crees una. Sí, ahí. No, por favor. Bueno, go fuck yourself. Wolverine tiene algunos momentos chuscos que enlazan con otros filmes, como la miniescena en First Class, cuando lo tratan de reclutar. Y él, muy a su estilo, los batea. Y Charles lo recuerda perfectamente y se la devuelve en la mansión. Otra es el detector de metales, donde siempre suena por el adamantio y ahora no suena. Pues en los 70s, ¿qué crees? Aún no tienes. No tienes sus adamantio. Oh, que la es canción. Correcto. Sí, caray. Ese sí es puro hueso. Ay, a ver. Ay, no, no, aquí rancheras no. A ver. Pásale el... Ah, sí, cierto. No la ha visto la señorita. Bueno, como no la vi, me la tengo que pasar. Bien, Daken. Si Daken es referenciado en cierta manera por el mismo Wolverine, al preguntarle a Beast si era papá y contestando no, seguro, espero que no. Daken, que es hijo de Logan, es mencionado como una posibilidad dado su comportamiento promiscuo, o sea, un Quill. Wolverine, un Willo. No, ¿cómo? Hablamos del mismo. A ver, vamos a ver otra cuestión. Los errores de pasado. En cierta manera, el discurso final de Magneto con Charles hace una referencia a los errores del pasado, del tiempo perdido, etcétera, etcétera, de que hay que darse besitos y abrazos. Funciona en dos dimensiones, tanto para la historia como para el mismo Bryan Singer. Cualquiera puede cometer errores, Bryan Singer, haz las cosas bien. No hard feelings. Que puede estarse disculpando de todos los errores cometidos, de todas las babosadas, de todas las tonterías, de todas las imbeciladas. Eso no viene, eso lo pongo de mi ronco pecho. Cometidos en la franquicia de los dos films de Last Stand y X-Men Origins. Magneto del pasado lo menciona. Nos ha dado una segunda oportunidad para mostrar lo que somos. Y así se ve estúpida película. Ah, no, esta película junto con Wolverine Inmortal. Bueno, pues aquí el comentario es... Pues, sí, la neta, sí la regó Don Brian. ¿Y qué tuvo que hacer? Pues disculparse con los fans. ¿Cómo? Pues por medio de Magneto y de todos los demás. ¿La regaron? Sí, la regaron. De hecho, ahí mismo también, solito. No sé si venga más adelantito, a ver si ya lo requemo de una vez. Lo voy a soltar, a ver qué tal. Ya, qué importa, es el Friki Podcast, no pasa nada. Es más, reiniciamos el Friki Podcast y no pasa nada. A ver, si Mystique la agarraron en el año 74, de seguro la tuvieron que haber destazado. Entonces, ¿por qué caramba salió en la episodio? Ah, no, perdón, aquí no son episodios. En la X-Men 1, X-Men 2 y X-Men 3. Pues no tiene razón de ser. Muy probablemente porque escapó y solamente tomaron partes, como decía Bolívar Trask, de tejido, de médula, de etcétera, etcétera, etcétera. De todos los lados. Oye, hablando del mentado Bolívar Trask, ¿por qué en Anuel? Porque es el actor de moda, güey. El de ¿cómo se llama? No, es que cobra la mitad de precio. Ah, pues es cierto. Sale más barato. También sale en el... Se gasta la mitad en el... Se gasta la mitad de presupuesto. Y también la mitad de presupuesto en su ropa y todo eso. Entonces, pues, sale barato. Bueno, hablando sobre Bolívar Trask, algo que no me gustó por parte de la gente que estaba en la sala de cine, es que cada vez que salía de él, como que se burlaban de que fuera una persona pequeña. De hecho, yo tengo una prima que entra, digamos, como en esa persona pequeña, y la verdad se me hace muy muy mala onda que la gente así como que, ah, mira, un anito. O sea, de muy mal gusto. Se ande burlando así de las personas. Depende mucho de la audiencia. Yo cuando fui a verla, prácticamente no hubo normal. Mayor comentario. Sí, ningún comentario. La segunda vez yo tampoco. ¿Sabes por qué? También traen la cuestión de que ese cuate salió en la de Underdog, así como que es Comic-Con, o que es el malo que se ve equivocado. El malo gracioso. Ándale. Entonces también por eso así como que lo vean de ese punto de vista. O sea, sí. Yo no me saca de la cabeza y estaba esperando que llegara el perro mutante ese a salvar el día, la neta. O algo así. Sí, sí, sí. No. Sí, aquí no hay que perder el foco, güey. Aquí recuerden que nosotros discriminamos a los negros. Sí, a los negros nomás. Sí. No, y a los racistas, por favor. Sí, por favor. Los negros y los racistas, nada más. Pero bueno, no podemos negar la calidad actual que tiene este... No, sí, de hecho lo hizo muy bien. Uh-huh. El papel que desempeñó se me hizo muy acorde al personaje, a Bolívar. Todo un contratista de guerra, en fin. Iba sobre el billuyo. Es correcto. Un Tony Stark. Un Tony Stark cualquiera. Bueno, tenemos la referencia a JFK. La campaña viral antes del filme contaba el asesinato de JFK, John F. Kennedy, por parte de Magneto. Así que lo retomaron en el filme explicando que era al contrario que era más bien el contrario, que él trataba de salvarlo, pues era un mutante. Resultó que JFK era un mutante, por eso. Según Magneto, pues lo trataba de salvar. Así explican la teoría de la famosa bala mágica con que mataron a Kennedy. Exacto. Nada más de que recordemos una cosa, Magneto es como la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Sí, no. También sale todo lo que son los traumas parentales de Quicksilver, donde Quicksilver es mostrado como un personaje que claramente cambia todos los lados y tiene una moral cuestionable. En su sótano está lleno de artículos robados, pero la frase que se lleva a la aparición es cuando conoce a Magneto. Tú controlas el metal, ¿se acuerdan que dijo eso? Mi madre conoció a un tipo que hacía eso, dejándonos a ver... que Magneto sí es su papá. Eso fue parte de lo que más me gustó de la película y que se lo llevó totalmente de calle. Lo único que no me gustó de Quicksilver, el nombre que le pusieron. ¿Pedro? Peter, Pedro. Pues ¿qué Pedro? Pues ¿qué Pedro? Pues ¿qué Pedro? No es Pedro, no es Peter. ¿Será por los derechos? Pues es Petir. Peter. No, es... ¿Pietro? Es Pietro, ¿no? Bueno, Pietro. Pues... Bueno, y otra de las cosas es que además hay un par de escenas rápidas en donde se ve que la mamá está viendo por TV lo que sucedió en la Casa Blanca. Y si pusieron atención, verás cómo reacciona al ver al Magneto en las noticias. Ah, ¿no? Ya te encontré, cabrón. Hijo de tu mañana. Eres famoso. Muy bien. Azazel, Ángel, Emma Frost, Banshee. Kia. Uno de los más claros easter eggs es los expedientes de las autopsias de los miembros del Hellfire Club. Esto lo confirma posteriormente Magneto. Se muestran las fotos de Azazel y Ángel en los expedientes. Otro que perece es Banshee, y como dato friki, en X2, durante la incursión en la mansión por el Cool Striker, es su hija la que se despierta y grita ensordeciendo a todos y alertándolos del peligro. Sirin, entonces... ¿También? Pero pues bueno, ya lo arreglaron. Sí, de hecho. Ya no pasó nada. Mi hija Siri. Bueno, también más adelante, cuando Magneto va a recuperar su casco, vemos un ala de Ángel y el chaleco de Havoc de First Class y la moneda de Sebastian Shaw. Además del rescate que se aventó por ahí Mystique en Vietnam. ¿El rescate? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí, casi al principio no va y rescata a varios. Ya te entendí. Yo pensaba que en la escena donde recupera el casco. No, sí. El primer objeto no sabía qué era, pero ya con mucha agudeza visual, sí, es la moneda de que le ensarta, que dice insert coin. Sí, a Sebastian Shaw. Pero también sale una ala como que se llama esta de Pixie, ¿no? Que tienes como, parece como una ala de Libélula. Es la de Ángel. ¿El Ángel? Que sí, la tradujeron. En los archivos de autopsia, ajá, sale Ángel sin una ala. Y si recuerdas, en First Class la pierde por una explosión. Sí. ¿Sí? Yo no me acuerdo de esa parte. No, lo están pasando en Fox. No, espérame. Sí, ya me acordé. No, sí. Es que aquí somos telépatas, no, amigos radio escuchas. Es que, y le estamos... De hecho, la estaba viendo ahorita mi hijo. Esa. Se la pasó. Nos conectamos. A ver, espérate. Muy bien, ya. Muy bien. Bueno, una mujer lidera la libertad. Si tomaron atención durante la ceremonia del Tratado de Paz en París, se encuentran en una habitación un mural sobre la Revolución Francesa llamado Liberty Leading the People. Es claro el paralelismo que hay con Mystique, ya que es ella quien ha estado llevando a cabo la lucha por la causa mutante, liberando mutantes prisioneros y en este caso atacando al que ella culpa de ser la más grande amenaza contra ellos y que sin saberlo desatará su propio genocidio. Bolívar tras. Chan, chan, chan. De hecho es la única mutante activa en toda la película, ¿eh? O sea, si se dan cuenta es la única que anda ahí haciendo su despapalle de un lado para otro, rescatando, haciendo, deshaciendo. Se debe haber llamado Mystique la película. Días del futuro Mystique. Días del futuro Mystique. Y luego nos vamos a los cameos. En el filme hay varios cameos. Tenemos a Len Wein, creador de Wolverine, quien sale como uno de los miembros del gobierno vietnamita al cual Trask les está vendiendo la idea de su proyecto de Sentinelas. Allí aparece también Chris Claremont, el escritor de Days of Future Past. Y por último aparece también el cinematógrafo Newton Thomas Siegel, quien ha trabajado en todos los filmes de la saga mutante de Bryan Singer como uno de los disfraces de Mystique al escapar de Magneto. A ver, otra vez, George. ¿Quién es Chris Claremont? Es un escritor muy afamado de... ¿En el cameo qué papel desempeña Chris Claremont? Ah, perdón. Bueno, y el otro... ¿Te hizo caso? No. Sí, ya me di cuenta. Gracias. ¿Y el otro? Me la compro para buscarlo. Escucho el Freaky Podcast. Amigo. Y otro que no pudo escapar a su cameo fue el mismísimo Bryan Singer, que es uno de los espectadores que está filmando durante la misma escena en el ataque en París. Star Trek. En la habitación donde Hank McCoy está grabando la TV en una versión muy, muy rudimentaria de TiVo, vemos que están mostrando un episodio de la serie de Star Trek, The Naked Time. En ella, Kirk menciona, vamos hacia atrás en el tiempo. Bryan Singer es fan de la serie y responsable del reboot de los filmes. En ese episodio, Kirk ordena una maniobra para salvar la nave que lo lleva 3 días al pasado para salvar a todos. ¡Tururú! Vamos a ver, el hijo de Striker. ¿Cómo se llama? ¿Strike One? ¿Dónde está, cabrón? Perdón, no me den refresco con cafeína. Trask le pregunta a Striker por su hijo. Oye, ¿y tu chamaco qué tal? Ah, pues ahí anda. Se llama que resulta ser Jason, un poderoso mutante, el cual conocimos durante X2 y que es empleado por el mismo Striker en contra de los mutantes. Es el cuate con cara de lefio que está en una silla. Ah, no, ese es el Charles Xavier, perdón. Sí, pero también ahí lo hacen mención en este episodio, en este qué es, en esta secuela, en esta precuela, en esta lo que sea. No es secuela. Precuela. Bueno, lo que sea. Le pregunta que cuántos años tiene. Y le dice, si no mal recuerdo, 9 años. ¿Ocho? Sí, recordé mal. Pero casi. 8 años, se activa el poder mutante, más o menos, el gen mutante aproximadamente a los 10 años, más o menos. Sí, era en la pubertad. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También otra cuestión. Un chorro de estudiantes mocosos en la mansión X. Había... pues llegué a contar como 9, 10 chamaquillos menos de 10 años. Entonces ahí sí como que también se me hace medio raro. O nacieron feos y piensan que son mutantes, como muchos amigos que yo tengo. O sea, necesitaban dinero y dijeron, ese es un niño especial, tráigalo, venga, y deme dinero. Él lo puede hacer, lo puede lograr. ¿Y qué superpoder tiene mi hijo? Tráigalo, aquí se lo descubrimos. Entonces, citando a Oppenheimer. La cita de Oppenheimer es empleada al inicio de la presentación de los Centinelas por Nixon, muy apropiada alegoría a la era nuclear, donde buscando la paz definitiva tuvimos una amenaza peor que puede destruir a la humanidad. Unos planos donde se ve al Centinela a las espaldas, viendo a los asistentes la ceremonia, da muy claro vistazo de lo que sería su futuro, viendo por encima a los humanos y mostrando su supremacía. Ok. Fuera de Adamantium, una de las malas clásicas escenas de los cómics de Wolverine y los X-Men en X-Men número 25 de 1993 es cuando Magneto se harta de Wolverine y le arranca el Adamantium de su esqueleto, Vimos una escena sumamente similar durante su enfrentamiento en la Casa Blanca, donde Magneto le clava las varillas y es exacta la toma no, de... No llores. Yo sé que fue fuerte la escena, yo lo sé, pero no llores. No, tranquilo, tranquilo. Sí, aquí abundando un poquito más, la escena es extraída exactamente de la viñeta. Se nota. ¿No tienes metal en tu cuerpo? Vamos a ponerte metal. Para que veas quién es el amo aquí, chivo. Aquí te lo voy a... Y para los que no pudieron por ahí... ¿O no ubican el cómic? No, por ahí no. Más bien fue en el cuerpo. Yo no vi que por ahí... Todo el cuerpo. No, sí estuve muy al pendiente de eso. Sí estuve al pendiente de eso porque le iba a echar carrilla a Duke ahorita que le vi las nylon. Duke Jackman. Ya andas enseñando las nylon. Pues sí, ahí están las varillas. Ahí está el adamantio. Téngala. Ya sé, caray. Bueno, Rogue. La trama, si se fijan, tiene un pequeño agujero argumental y es el poder de los sentinelas. Si bien están basados en la genética de Mystique, eso no explica cómo adoptan el poder del mutante con el que se enfrentan y lo emplean como la contraparte del poder mutante al que atacan. Ahí es donde Rogue entra en escena. Esos fueron las mutantes empleadas para crear los omnipresentes sentinelas. Incluso la escena eliminada de Rogue era el rescate de ella del campo de concentración que vimos al inicio por parte de Magneto y Xavier, ayudados por Iceman. Sí, bueno, de lo que más me gustó de la película fue la imagen de Iceman. No sé si la ubica. Sí, se ve chido. Se ve muy padre. Sí, ya no se ve pussy. No, se ve muy... Las otras se ve así como que... Sí, sí. La que se me hizo que se ve bastante, bastante mal fue la de Colossus. Se veía mucho mejor en X-Men 2. Muy flaco y se ve todavía chavo. Y eso que estaban en el futuro. Sí. Es que no se dejó barba como Robert. Ya sé. Igual faltó el Highball Special. Ah, sí. No, pero sí lo hizo. ¿Sí lo hizo? Ah, pues déjame te digo. A ver. Blink. Ah, sí, sí. Ah, ¿verdad? Nada más de que le hizo Coloso. Buen punto. Sí. Tienes razón. No. Sí. Oye, ¿ya puedo echarle carrilla a los Robertos o todavía no? ¿No? Bueno. Bueno, a mí me dio risa la de Coloso, con quién quiere comida enlatada, así. ¿Cómo lo abrieron a, lo perdieron a Coloso, verdad? Amigos del Friki Podcast que son sensibles a las palabras de Pablo, no siempre es así. Pablo está enojado porque partieron a la mitad de Colossus. Yo también. Bueno, y una parte importante de la película es la aparición de los sentinelas. Los sentinelas del futuro muestran estar interconectados en una base de datos de los mutantes que han asesinado y con los que han tenido contacto, compartiendo las habilidades de estos como contramedidas para eliminar a otros de una manera instantánea. Por ejemplo, el poder de Sunspot es empleado para contrarrestar el de Iceman. Un sentinela convirtió su piel en diamante como lo hiciera Emma Frost. Otro uso, las garras de Lady Deathstrike que vimos en el segundo filme, e incluso se convirtió su piel en piedra como Darwin. Y si nos ponemos muy frikis, uno incluso usa un tipo de lanza como el T-1000 en la famosa Terminator 2. Tipo de lanza, pues todos, pues. Y no escucharon nada porque Arturo no estaba usando el micrófono. No quiso usar el micrófono, lo rechazó dos veces. Está bien. De regreso a casa, cuando Wolverine regresa y se encuentra en la mansión, vemos a Cyclops y a Jean. También vemos a Kitty Pryde y a Colossus dando una clase y es un guiño a la pareja que ellos dos conforman en los cómics. Aunque, por ejemplo, en la película vimos así como que Kitty Pryde y Iceman ahí tenían sus quellayeres. Esa quizá fue la mejor escena de la película, a mi parecer. La última escena. No. No. ¿Cuál? Que quede claro. En absoluto. Ok. Dile la verdad, ¿te emocionaste viéndole las nylons? Bueno. Yo no veo que aquí nadie se haya negado. Oye, yo aquí no veo que nadie se haya negado. Otro que vimos fue a Beast, el cual Lugar le comentó que no había sobrevivido y ahora vive en la mansión y ya no trabaja en la 1 como estaba antes en X-Men 3. Y también a mí me encantó que fuera el Beast que vimos en X-3 y no el Beast chavito. Peluche. Oye, se me hace mejor caracterizado el chavito que el Beast adulto. Sí, pero el adulto es... Sí, el adulto le imprime mucha personalidad. Sí, es que Beast. Eso es lo que tiene Beast. Mientras el chavo le imprime, por ejemplo, todo lo que es la agresión, el otro le imprime esa, precisamente ese lado de serenidad y de intelecto que sí, tiene. Sí, totalmente de acuerdo. Pero la caracterización se me hizo muy malita, desde siempre, desde X3. A ver, tengo una pregunta. Pregúntame. Al momento de que en A3, en la batalla final, en donde Bestia está estudiando las células de Mystique para ver de qué manera se pudieran contrarrestarlas, crea un suero que se le ofrece a Mystique para que ¿cómo se llama? Ya no tuviera o aletargara su supermutante. Su mutación. Ajá. Entonces él se lo aplica, ¿verdad? Sí. Y ahora, hace que se acelere. Ajá. Mi pregunta es, bueno, a lo mejor estoy pecando de... Pero es mi duda. ¿El color azul lo toma por lo que fueron de las células de Mystique? ¿O en realidad es No, era azul? Parte de su mutación. Era su mutación. Es su mutación natural. Sí, sí. Si ves a una persona... Eso lo platicamos Yasmín y yo y la verdad sí entramos así como que en duda. Yasmín, no, ya se te respondió tu pregunta. Muchas gracias. ¡Ay, sí! Güey. Y la mía también. No, es que de verdad los dos lo dudamos. O sea, ya al poner atención en esa parte, sí dijimos, entonces, o sea, sí cambio. Bueno, ya. ya lo explicamos. Está bien. Me queda claro. Otra que pudimos ver brevemente realmente pues fue a Rogue. Que ahí la vemos con Iceman, que en las películas eran ahí los que se daban sus queyeyeres. Sí, fue la pareja inicial, sí. Llegó Kitty Pryde y se hizo merequetengue. Exactamente. E hizo un trío. El que se fue a la villa. Perdió su silla. Es correcto. También pues ya vimos al encuentro entre Lugan y Charles, que de alguna manera recuerda el hecho, pues lo conoció en el pasado y recuerda lo que había sucedido en 1973. Por ello se abre sobre la otra línea temporal y por eso es que se le ve el interés y quiere poner al día a Lugan. Y por último, ya nomás para terminar con esta, porque este es así como que el lado friki de la película, digo, aún más friki la película. La escena más chida. Sí, fue la escena postcréditos, que en verdad tenía un nivel de friquez, así como que tipo friki experto. Sí, mucha gente se quedó así como que, what the hell. Sí. Y, incluso en la, que no es premier, ¿cómo dijimos que era? Estreno nocturno anticipado. Correcto. Sí, hubo quien gritó en la sala, ¿y ese güey qué? ¿Al que golpeamos afuera del cine? Ese mismo. Pues mucha gente la verdad es que sí se perdió. Incluso el niño hasta parece niña, o sea, está así como que demasiado finito. Y es ni más ni menos que la caracterización de Ewan. Sí. Entonces, ahí lo que están haciendo es mostrando las características claves. La piel grisácea, los labios azules. ¿Y quién es? En Sabah Nur. Uno de los más antiguos y poderosos mutantes que existió, de hecho, desde el Antiguo Egipto. También vimos las siluetas de los que son los cuatro jinetes del Apocalipsis, que siempre lo están acompañando. No son los Beatles, claro. ¿Y no se supone que él es el primer mutante, de hecho? No, es uno de los primeros. No, el primer mutante es uno que caminaba sobre el agua. No, ¿no? Fue después, ese fue posterior. Ese fue después. Sí. Que hacía vino con agua. Sí, pues, ¿verdad? Lo mandó matar Pedro Domecq. Sí. Y fíjate, Pedro lo mató. Y lo Pedro. Negó tres veces, cabrón. Y tres veces lo negó, cabrón. Sí, no. Es correcto. Pero bueno, no, pues Apocalipsis. La escena causó mucha controversia, pues sabemos que el siguiente filme pues es sobre Apocalipsis. Así que la pregunta obvia que luego lo empezó a salir una vez que se estrenó el filme es que si la película va a estar situada en el Antiguo Egipto. Ya los productores luego salieron y dijeron que no, que ellos simplemente querían mostrar un vistazo de dónde venía Apocalipsis, ya que el filme va a estar aprovechando la nueva línea temporal que se creó en los 80s y ellos lo alegan que va a ser como un evento catastrófico a nivel de extinción. Así como era del Apocalipsis. Exacto. Y ya no es. ¿Y qué nivel es este Apocalipsis de mutación? De mutante. Omega 8. Super chidote. Sí, de hecho sí es de los más poderosos. Apocalipsis. Los chidos. De hecho, el traje normal que le conocemos a Apocalipsis con las rayas en con los... Con tubos, ¿no? Acá también. Sí, eso tecnológico. Creo que se fue con Krang, ¿no? Si mal no recuerdo. Al futuro. Se fue al futuro y cuando regresa, ya regresa con ese traje espacial. Si mal no recuerdo. Sí. De hecho, si mal lo que recuerdo que investigué es de que Kang viaja al pasado, se vuelve el faraón. Después ya regresa, creo que los cuatro fantásticos van al pasado por algún asunto que tienen que hacer ahí. Se va Kang, pero Apocalipsis se queda con esa tecnología y también accede a tecnología de los celestiales. Por eso tienes aumenta todavía más su poder. Sí. Y si ustedes están siguiendo actualmente los Uncanny Avengers de Rick Remender. No, no lo recomiendes. No, no lo recomiendes. No lo estoy recomendando. Ay, pero gracias. Si ustedes lo están siguiendo, podrán darse cuenta de que hay varias señas por ahí a Apocalypse. E incluso en su X-Force, que recién acaba de terminar, también por ahí hay varias señas bastante buenas a Apocalypse. ¿Ya me puedo desahogar? ¿Ya me puedo desahogar? ¿Alguien tiene algún amigo que se llame Roberto? ¿Algún papá que se llame Roberto? ¿Algo? Nunca le pongan a un hijo Roberto, por favor. Porque te alabamos, Milo. Son extremadamente inútiles. Te alabamos. Sí. Son inútiles. A ver, Roberto Drake, alias Bobby Drake, ¿sí? Llega un centinela, lo agarra y lo mata. Luego, Roberto Da Costa, alias Sunspot. Llega un centinela, nadie, a mí no me digan que es eso, que son, le pasó porque chidos. Fue brasileño. Ay, es que sí, ándale, porque era negro. lo agarraron. En cuentas. Lo agarraron y lo mataron. No me importa que haya el mundial ahí, se lo chupan. Roberto Esponja. A ver, también es bien inútil, por favor. Tengo un amigo que se llama Roberto y es bien inútil. ¿Sí? Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños. Pablo conoce un Roberto que es bien inútil, o sea, no da una. ¿Sí? Por favor, hay que eliminar el nombre Roberto de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces ya, ese era mi comentario. Uno. Ok. Ya, gracias. Bueno, después de ese paréntesis bizarro. Ya vimos lo que nos gustó, ya vimos las referencias que vienen en el filme. Ahora, la parte que no nos gustó. Las nylon de Hugh Jackman, las trae caíditas. Para serte sincero, a mí no me gustó la película. Lo único que me gustó fueron la escena final, la postcréditos y... las de Wolverine. Gracias por poner palabras servidoras. No. Y obviamente Pietro. Lo bueno es que especificó las palabras. Se hizo medio lenta la película, ¿no? Las escenas del futuro, los sets bastante chafas. Pues es que están en el futuro y está desmadrado. Sí, pobrecitos. Dan. Pues oye. Oye, ¿cómo eres desconsiderado? Creo que eres el primero que escucho que no le gustó. Ni a Rolando. Ni a Rolando. Rolando dijo que está buena. Bueno, es Rolando. Le gustó Green Lantern. Si escuchas este Friki Podcast, vas a escuchar varias referencias al respecto. Saludos, mis Rolas. Rolando va a hacer su Friki Podcast paralelo 3. ¡No, Rolas, no! Versión Cazafantasma. No, Ghostbuster, perdón. Arturo, ¿qué no te gustó? Bueno, como lo comentaba, el traje de... ¿cómo se llama? Bueno, más bien la caracterización de... De Wolverine sin nada. ¿De viste? ¿Wolverine sin nada? ¿Qué? De Wolverine sin nada. No hagas caso. Ah, ok. Yo antes sin nada. Cuando lo aventaron con las varillas y eso, pues sí, no nadó, se fue hasta el fondo. No pudo. El vestuario de los 70s sí como que de repente no me... Bueno, ya cuando la vea ya por segunda vez quiero notar mucho esa parte. Porque sí, de repente sentía que no estaban acordes las vestimentas, pero a lo mejor fue que no puse atención en el momento, ¿verdad? Y no, lo demás sí estuvo bastante... entretenido, déjenme. Ahorita hago memoria y les doy. Las de Wolverine. Más. No, así. Esas, ¿cómo se llaman? Ni me fijé yo que. Llegué tarde. Bueno, lo que me brincó fue el poder de Bishop, que estaba así medio raro porque que yo recuerde, no usaba su poder para cargar armas, o sea, para cargar las energías de sus armas, más bien usaba... Sí, de hecho, él disparaba toda la energía, canalizaba la energía. Por todos lados le disparaba, ¿eh? Sí. No, es que es en serio. Sí, sí, sí. Hay una escena, me parece que de la canción del ejecutor, donde trae trepado al Gambit, encima, literal, y el Gambit le va metiendo mano a Bishop, para que, pues dice que lo estaba según cargando. Según esto, cargarlo. Lo estaba según cargando. Él. Sí, se estaban cargando mutuamente. Sí. Porque un francés y un negro, ¿qué más sí. te puedes imaginar? Oye, por favor, jamaiquino, ¿no? O quién sabe qué era. Y disparaba Bishop, pero alegremente por todos lados, literal. Y ahora sí, lo que dice sí también me brincó mucho la cadena de que A ver, son tres super ultra mega sentinelas. Hasta donde yo sé, el Bishop ha logrado alcanzar a absorber hasta una ráfaga de cíclope y se la guarda, la contiene y tomen, perros. O sea, la devuelve corregida y aumentada. A mí lo que ahí, bueno, Brian, para tú que nos escuchas, tomes nota. Me hubiera gustado mucho que, uno, sí está bien que haya explotado, porque sí también tiene límite poder mutante, aclaro. Pero hubieran sido, no sé, los tres sentinelas que lo tenían ahí en jaque y los hubiera disparado por todos lados y se los hubiera echado. Pero pues se los hubiera echado, sí, pues es negro. Eso se echan a lo que sea. Tiene esa facilidad. Entonces, pero que hubieran llegado otros 20 sentinelas y que lo hubieran ultra mega retrocargado, ahí sí no te digo nada, o sea, ahí sí estalla, pero por tres sentinelas. Aunque en el filme sí se ve que el sentinela magnifica el poder de quien lo agarra, entonces igual y ahí fue que por eso estalló. Pues el Bishop hace lo mismo, por eso digo, o sea, lo pudo haber Simón, lo pudo haber recanalizado perfectamente bien y no en la pistolilla esa furra. Ahora, ¿de dónde salió Bishop? Se supone que Bishop es de otra línea temporal, distinta. Ah, es de. No es de. De la Exe. Exactamente. Ah, pues Blink. También Blink. También no, o sea. Blink es de la. De Age of Apocalypse. The Age of Apocalypse. Entonces, así como que brinca mucho la cara. Sigue, Pablo, perdón que haya interrumpido. No, era ese, digamos, esa escena que me tenía ahorita en mente. Ahorita sí me acuerdo de alguna otra. Ok, y te voy a volver a interrumpir, mi amigo, porque luego, se me da. Se me gracias, se me Pablo. Sí, gracias, Pablo. Continuemos conmigo. No, ¿saben qué? Una cosa que me llamó la atención es de que, ok, Cíclope no está muerto. Ok, pasable. Jean Grey. Pussy. Tampoco. Tampoco. Por cierto, Cíclope es un pussy. Jean Grey tampoco. A ver, si nos vamos analizando Pero eso es posterior a la nueva línea temporal. Sí, pero la pregunta es la siguiente. Indistintamente de la línea temporal, acuérdense que el flujo del tiempo y la jalada y bla, bla, bla. Y las cuerdas. Es la misma y las cuerdas y las locas y todo eso. Los sucesos tuvieron que haber pasado igual o de la misma manera, o casi de la misma manera. Es que tuvieron éxito y cambiaron el pasado. Y el futuro. No, ni madres. El asunto es de que, por ejemplo, la Jean Grey no se puso loca. En teoría, no lo sabemos. Es que eso es a lo que voy. Entonces, quiere decir, el origen de que la Jean Grey se haya puesto loca, uno, es de que salieron al quite los X-Men porque estaba Magneto. Entonces, ¿sí? Si no está Magneto, quiere decir que no hubo X-Men. ¿Cómo se reunieron en esta línea temporal? En esta línea cinética, cinemática. Ándale, yo creo que nomás abrieron la escuela, los reclutaron como alumnos, les enseñaron a utilizar sus poderes y hasta ahorita, hasta ese momento, en el 2020, no ha habido necesidad de X-Men. Es lo que yo estoy pensando. Quiero decir con esto de que no han tenido calzones entallados, ni tangas, ni spandex amarillo, ni cuero azul, negro. Ni cuero negro, ni cuero azul, ni cuero nada. Entonces Wolverine está de hueso. No. Ahí te va. Porque. Porque el que se lo llevó es el que se lo lleva. Striker se lo lleva, que es Mystique, obviamente. Sí. Pero pues sí, Mystique sí ya le trae ganas a Wolverine. Dijo, no, ahorita me lo ensarto. Pero no es Mystique. Sí, es Mystique. ¡Jorge! ¡Jorge! Un hoyo en la historia. Oh, quítenle la playera de Superman, por favor. Sí, quítense. Lo está afectando. Entonces Mystique y se lo lleva y sí. Obviamente sí procede el Weapon X y todo eso, ese relajo. Pero... Ah, entonces ya ahí se lo lleva y se lo entrega al Striker. De hecho, Striker, ya hablando en serio, Striker le echa ojitos desde que lo ve en el ataque en París. Es correcto. Uh-huh. Cuando ve que trae las garras de Wolverine. De hueso. Así como que... Pensando. Y bueno... Santo cachucha. La cosa es de que Wolverine sí tiene garras de diamante. ¿Quién se las puso? Mystique Striker. Para ustedes, ¿qué mutantes faltaron en la película? Bueno, pero todavía no terminamos. Espérate, termino mi participación. Como pregunta para cuando termines. ¿Sabes? Ah, ok, perfecto, está bien. Qué bueno. Sí, porque estaba falta Iván. Entonces, ahí no. mi cuestión es esa. Yo me quedé con la cosquillita. Dije, entonces no existieron los hombres X. Porque también, ¿por qué se puso loca Jean Grey? Pues porque le echaron un mar encima, ¿sí? Nomás un laguito encima y este... No, imagínate, le hubieran echado un... No, se enoja. Peor. A ver. Y por eso digo, entonces no existieron los Hombres X hasta el 2020 que va a salir Apocalipsis. Yo me quedo con esa duda. Iván, ¿qué no te gustó? Pues hablando de las garras de Wolverine otra vez en el futuro, se ve que saca las garras de Adamantium. ¿Cómo se las volvieron a poner o quién se las volvió a poner si en, después de la del Inmortal ya las tiene de hueso? Hay un chavo, bueno, ya ni tan chavo, es un señor que controla el magnetismo, luego te lo presento. Muy buena onda. Okay. ¿Se lo metió? Se lo metió. Pues sí, pues ni modo que se lo saque, ya lo trae afuera. No, pues sí, pero... de hecho nada más le cortaron las garras, ¿no? O sea, las garras se las cortaron. Ya trae la adamantio en la de Wolverine Inmortal. Le cortó las garras el gato samurái. Y y nada más. Pues, ¿qué? Trae la armadura de Speedy. Trae la armadura de Speedy el gato. Ándale, Speedy Ceviche. Y nomás le cortó las garras. Lo único que tuvieron que hacer es esperar a que se enfriara el adamantio. Magneto se las pegó y listo. Le pusieron cola loca y por eso salió con las nylon de fuera en la película y listo. Bueno, okay. Explicación de Bryan Singer. Otra de las cosas que también como que se me hizo un poco raro es cómo pueden decir que a este Trask lo salvó un mutante si a la misma vez un mutante lo estaba a punto de asesinar, que era este Magneto. O sea, se estaban contradiciendo ahí la misma cosa de que... O sea, un mutante me quiere matar y luego un otro mutante me quiere salvar. Ya los centinelas ya no nos los necesitamos. Es que todos los mutantes son diferentes. Tienen su corazoncito. Bueno, preguntas, eso es lo que yo tenía. Preguntas sin resolver. Es decir, que ya Alan me respondió todo. Gracias. Ay, sí. No. Palabra de Alan. Te alabamos, mi Lord. Gracias, Arturo. Gracias. Bueno, qué babosos están. No, yo creo que realmente la película sí tiene sus detalles, y obviamente argumentales. Hay cosas que no puedes contestar y no puedes resolver porque... Pues porque no tienen respuesta, güey. O sea, simplemente, ¿por qué sale Charles Xavier aquí? Pues porque se les hinchó, punto. O sea, no tiene realmente una respuesta lógica ni comprensible. Muchos detalles de la trama pues también están así. Digo, Bryan Singer es famoso por poner mutantes de todos lados sin conservar coherencia con los universos de los cómics. Y pues ya, o sea, por eso tenemos ahí a Blink y por eso tenemos a Bishop. Digo, querían meter a Cable. Entonces, ándale. Pues, o sea, ¿por qué sale ahí? Pues... porque sale allí. Digo, de los mutantes, el único que realmente no hace nada es Wolverine. No. Se la pasa acostado. El indio. Warpath. No seas discriminativo con Warpath. Warpath les dijo, ahí vienen los centinelas. ¿Dónde? Aquí enfrente. Chingale, corran todos porque estaban encima. Warpath se me hace que es el único que realmente no se ve que haga algo. O sea, lo único que mencionan es, lo rastrea. Vale, pero en las peleas es el más baboso, o sea, es el que se... El que se echan primero. Sí, o sea, es el que se echan más fácil, así como que... ¡Ándale, güey! No, siempre se lo echaban al último. Sí, porque pues era el que corría. Sí, siempre salía corriendo. Salía corriendo. Maricón. Entonces, pues, así iba por los hoyos. Pero, o sea... Era el que transportaba esta... Blink. Entonces, o sea, realmente es el único mutante que no tiene... peso en el filme. O sea, todos tienen su momento, todos tienen su situación, su lugar en el filme, su pieza, por pequeña que sea, pero hacen algo. Este es el único que se me hace que sale sobrando, o sea, que es el que se luce menos. Detalles ya argumentales posteriores, como decir, por ejemplo, si los X-Men, que si esto, que si el otro, pues ya sobra, o sea, la neta, o sea, ya eso viene sobrando. El ritmo a mí, por ejemplo, a diferencia de JJ, a mí sí me gustó el ritmo de la película. Es muy rápido. No sé por qué se te hizo lenta la película, pero se me hizo bastante, bastante, o sea, movida. Hubo un momento al... ¿Qué te puedo decir? En la escena de Quicksilver, de seguro, se te hizo lenta. Posterior. No, en una de las batallas contra Sentinelas, donde fue demasiado lento, demasiado, demasiado lento. Cuando estaban acá en el templo, ¿qué era? Oriental, un chino, ¿no? Algo así. Y por ejemplo, y una de las cosas que tengo que reconocerle es que la adaptación que hicieron de Quicksilver fue genial. Ajá, claro. O sea, fue fantásticamente buena. Sí. El cómo Quicksilver ve todo en cámara lenta, Es genial, es lo que... La rolita DC, y todo, o sea. DC no ha podido hacer... ¿En cuántos años tiene Flash? Ve lo que hicieron con el trailer de la serie de CW. Exacto, o sea... Está para llorar. ¿Cuánto tiempo sale Quicksilver en toda la película? ¿Qué les gusta? 20 minutos. Menos. Unos 10, 15 minutos en para toda la película. Para mí fue una eternidad. Y esto es algo que DC va a tener que quitarse de encima, porque ahora todos van a creer que Quicksilver es primero que Flash. Exactamente. Y, por ejemplo, y eso también marca el precedente para el Quicksilver que vamos a ver con Whedon ahora en Avengers. A ver quién cómo, sabe si le llega el carisma. No. Van a tener que hacer ahora un Quicksilver badass en lugar de un Quicksilver charming. Sí, o sea, babosón. Porque pues este era babosón, o sea, era tonto. Digo, hacía bromas, o sea, les picaba los cachetes, les tumbaba los sombreros, los ponía que se pegaran solos. Calzón chino. Les hacía calzón chino, estuvo genial. Y eso me gustó mucho. Realmente puntos flojos de la trama como tal, pues no tiene, o sea, la película está coherente toda en sí, como producto está coherente. Sí tienes detalles argumentales, a lo mejor si te pones a verlo con la línea de tiempo, comparándolas con las otras. Ah, no, pues no tienen punto de comparación. Pero la película es la mejor que hemos visto hasta ahorita de Mutantes, sin lugar a dudas, mucho mejor que la de First Class incluso. Sí. Corrige muchos de los errores e incoherencias de las anteriores, saca lo que es realmente importante de la tercera, la de Wolverine Origins. Nunca existió. No. Básicamente nunca existió. Igual que como nosotros, tampoco existió. Entonces, ese es realmente el mérito de la película. La película vuelve a poner en plano a la franquicia. A mí, por ejemplo, Wolverine Inmortal me gustó mucho. Se me hizo una muy buena película de Wolverine. First Class se me hizo una buena película que realmente nadie se esperaba, ni de chiste, ni el estudio se esperaba. Pero esta sí fue una película digna de superhéroes. A tal punto que le está dando batalla a Capitán América, o sea, por poco la desbanca. Y estamos hablando de que Capitán América fue una muy, muy, muy buena película de Marvel. Entonces, por eso yo creo que tiene el mérito. Y no hay que quebrarnos tampoco tanto la cabeza con esos detalles. O sea, hay que ver cómo marcan ahora con Apocalipsis, porque esa realmente va a ser la prueba de fuego. Lo que pasa es que te borraron toda la línea que ya conocías. Para que conozcas la nueva vas a tener que ir a las nuevas películas. Exacto. Exactamente. Y ese es lo que logra bien el objetivo de esta película. Es un reboot bastante bien logrado. E inteligente. Entonces, yo creo que ese es el mérito del filme, ¿no? Detallito con Quicksilver. Por ahí estaba leyendo, dentro de las cosas frikis, los Walkman se estrenaron como en el 78. Y estamos hablando del 73, no había Walkman, ni mucho menos los tipos de audífonos. Pero no era la Walkman, ¿qué era? Bueno, era algo un aparato que se asemejaba. Definitivamente pues no es Walkman, porque la otra cuestión, si estaba escuchando la canción, ¿a qué velocidad la tendría que estar escuchando? Ese es el buen punto. La escucharía más bien, bueno, sí. O sea, igual... Toma nota, Brian, caramba. Chihuahua Singer. Si la escuchara un humano normal, estaría así. No, estaría así. Y ya. Si acaso. No sé, pero eso también fue uno de los detalles. Que obvio no me perturbó para nada. El cachetón simpático ese me cayó de poca madre. ¿Sí? Un pequeño paréntesis. Hoy comentando con un compañero de trabajo, y fue él también a ver la película. ¿Qué creen? No se quedó a la escena final. Ah, qué raro. Caramba, yo les recuerdo mucho. El consejo del tío JJ es: muchachos, por favor, no importa que su novia, esposa, pareja, novio, familia, lo que los acompañe al cine, les diga: ya vámonos, no va a salir nada, quédense. Va a salir una escena final. Yo la siguiente que vayamos, les prometo llevar un blaster o algo así más grande. Me voy a poner... No, es que te lo juro, la gente... Desespera el individuo, esa gente, güey. El individuo, como dijera este fulano de Hombres de Negro, el individuo es inteligente, las masas son estúpidas. No, el domingo fuimos a verla en español para que la entendiera otra vez yo. Y estaba un chavo adelante de nosotros, sentadillo, todavía comiendo palomitas, y la... Ay, Dios, es que no sé qué calificativo despectivo ponerle a la chamaquita esta, que se me revuelve el estómago. Le dijo: ya vámonos. Y el chamaco le dijo a la muchachita: espérate, debe de haber escena final. Y le dijo, no, no, no, ¿qué es eso? Vámonos. Oye, ¿de novios? ¿Y le hizo caso? Sí, no, no, no, sí le hizo caso. Ya después de que le hizo caso y vi lo pusilánime que era el fulano este. No, no merecía ver la escena final. No, no merecía. No, no, no merecen verlas. Este, caché a la muchacha y después caché al fulano por dejado. ¿Sí? Hiciste bien. Y después lo saqué del cine para que no viera la escena final. Fue tu buena obra del día. La buena obra del día. Estuvo contradictorio porque la policía no opinaba igual que yo. Este, pero ya después de explicarles y todo eso. Sí, después de explicarles y escaparme y todo. No, me escapé. Este, sí. Pero bueno, detalles. Bueno, y este, comentarios finales. ¿Alguien quiere decir algo? Sentimientos encontrados, realmente sentimientos encontrados en la película. Este, hicieron falta la aparición de más mutantes, siento yo. ¿Más? De mejores mutantes. Sí, no cameos sencillos y lo que quieras. Este, ahí estuvo Ana Paquín, ¿qué más querías? Tuvo un cameo muy sencillo. Chiquita. Salió vestida esta vez. Salió muy bien. De hecho se ve muy muy bien. Dos segundos. Este, pero no, realmente no superó mis expectativas. Lo malo aquí es que, al igual que en Wolverine Immortal, la escena final te vuela la cabeza. Como friki te vuela la cabeza la escena final. Este, y ahora no sé qué esperar de Age of Apocalypse. Chan, chan, chan. Ah, y otro punto chan, que iba a decir, ya se me había olvidado. Espérense, hombre, total, tienes que editar hasta las 4 de la mañana, tienes 6 horas para editar. Este, oigan, ¿qué, ya se fijaron cuál es el tipo de persona así que le gusta a Bryan Singer? Por ejemplo, ve a Beast, así, ay, bonito, de lente y de barbita así medio. Y ves a Cyclops y dices, este güey tiene un problema muy serio. ¿Por qué crees que lo demandaron? Oh, pues yo creo que porque no le dieron regalías. Y bueno, ¿alguien más tiene algún comentario coherente de la película? ¿Cómo no? Sí, mira, deja. Quítale el micrófono, Alan, ya. No, deja que suba el rating, espérate. Bueno. Entonces, esta noche yo creo que ya llegamos hasta aquí por el episodio. Estamos presentes. Toño Mago. Alejandra. Y el tío JJ. Arthur Juan Kenobi. John Paul. Alan Trooper. Iván Torrecillas. Y Lord Tuetalos. Espero que les haya gustado nuestro review de Days of Future Past. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en iVoox y nos pueden escuchar en nuestro sitio. Ayúdenos, coméntenlo, platiquen con nosotros, pónganos allí comentarios en Facebook, en Twitter y sobre todo recomiéndenos con sus amigos. Les agradecemos por haber estado escuchándonos y nos vemos la próxima semana. Saludos finales a los friki contadores, a El Neto, a Richard y a un servidor. Ay, sí es cierto. Día de la contador, toalla. Sí, día de la toalla, día del contador, el friki orgullo, gay y no sé qué. Etcétera. Adiós.